Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de este su programa Los Meca Brothers. Los saluda ya de vuelta aquí su amigo Kike Kabuto. Muy contento porque tenemos casa llena, porque traemos un super tema y porque ya estamos aquí de vuelta. Ya tenía ganas de estar aquí platicando con la bandita. Ahí traigo varios chismes que ahorita les platico por poco y no se armaba hoy, pero ahorita les platico. Quiero darle la bienvenida a mis demás compañeros, como me acompaña mi amigo, mi hermano, mi carnal, amigo de mil batallas, lo conozco desde que tenía 12 años, con ustedes, el Dr. Colos. Como dije y como siempre diré, siempre es un placer y un gustazo. Gracias, carnalito, por la presentación tan bonita, ¿verdad? Y siempre es un placer estar ante ustedes, ante otra nueva emisión más de los Meca Brothers, en su emisión número 50 y ¿qué? 7. 57. Órale, las de cocodrilo. Oye, mira, hoy a 29 de septiembre del 2022, ¿qué novedades tenemos? Ya vivimos en una tierra sin la reina Isabel II. Ya vivimos en una tierra en la que se cumple otro aniversario luctuoso más de las víctimas de Ayotzinapa, ¿no? Todavía queremos que nos lo devuelvan. ¿Qué otra novedad ha habido? Oye, tú, Neto, tú dijiste una nota funesta durante la semana, estuvo bien, bien cardíaca esa. Una nota funesta durante la semana. Bueno, primero que nada, buenas noches. Y con ustedes el Neto. Con ustedes yo. Buenas noches, días, tardes, lo que sea. Bienvenidos aquí a su programa. Ya saben que estamos aquí con mucho gusto para que todos pasemos un rato divertido, agradable. Al menos eso pensamos, quién sabe si les guste. Y si no, pues me vale Wilson. Si no se ríen con nosotros, te pido que se rían de nosotros. Es sí, correcto. Cualquiera de las dos es buena. Y bueno, vamos a terminar con las presentaciones. Aquí con nosotros también, gracias a Dios, estamos todos los cuatro juntos. Aquí presento a el fanático número uno de Batman, señor Nefistófeles. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, espero que estén muy bien, que nos estén acompañando ahorita los que puedan acompañarnos en vivo, los que nos estén escuchando en el recalentado, a todas las personas que llegamos a coincidir, que ojalá también tengan un buen momento. Pues escuchar a nuestros cuatro hermanos en este podcast tan atropellado que siempre desatropellamos en vivo. Sí. Y al final de cuentas, pues que sientan esta plática entre amigos y ustedes sientan parte de este grupo y extender la familia más allá de las fronteras. Perfectísimo. Excelente. Perfectísimo. A ver, así regresando. Bienvenido todas las brothers y las brodas. Muy bien. Oigan, pues no sé si traigan alguna nota funesta o algo así. Digo, han pasado un chorro de cosas en la semana. Yo traigo ahí un par de notillas, pero no sé si quieren platicar algo mientras yo comparto el stream. No recuerdo si mencioné algo entre semana, Coloso, pero por lo pronto ayer falleció Julio. Sí, ese. Ah, fue Batan el que lo dijo. Sí, Julio fue es el Batan. De vamos a mover el Julio. ¿O ese quién es? No. No sé nada de música. El de Gangsta's Paradise. ¿El de Gangnam Style? Ese no es el que salía con Keenan y Kel. El que cantó el intro de Keenan y Kel. Sí, fue él. Y de hecho salió tres segundos en la nefasta película de Batman y Robin. No me vas a dejar mentir, Josué. Claro que sí, iba a decir eso. Sí, ahí salió. ¿Quién más? ¿Dónde más salió? Un video muy famoso con esta Michelle Pfeiffer. Se veía muy bien el video y estaba muy buena la rolilla. Era de la película Mentes Peligrosas, sí. Dangerous Mind. La clásica maestra blanca que llega a una escuela de negros problemáticos y que los inspira y así, ¿no? Me acuerdo mucho de esa película porque una de mis maestras dijo, como la película de Michelle Pfeiffer, ahorita todos tienen un 100 y depende de ustedes. Mantenerlo, ¿no? Y ya, y después dije, pues voy a ver esa película. Y fue que la vi y me gustó un chorro la canción. Ese es el precursor del movimiento hip hopero. Pues uno más no. Que muerde el polvo. Uno es nos abandona a la jovenaza edad de 59 años. Se me hace que estaba muy joven para la edad. Digo, lo vimos el medio. Fíjate que a mí sí me pegó mucho la muerte en esa semana. Una actriz que No voy a andar en detalles, pero es este... Yo sí la conocía. Se llama Kittin Natividad. Era la musa de un director, este... que siempre tenía... La temática de él era el empoderamiento de las mujeres. De mujeres de gran carácter. Y mujeres de gran medida. Es este, superior, ¿no? Por decirlo así, ¿verdad? Sí, no, ni más ni menos que la musa de Rosemeyer. Kitty Natividad a la edad de 73 años. Kitty Natividad. Kitty Natividad. Ah, ya vi por qué te gustaba. Ajá. Y es este de origen mexicano. Triunfó allá en las grandes ligas en Estados Unidos. No nomás este, se caracterizó por salir en las películas de este del aclamado director Rosemeyer, sino también ha salido en otras producciones. También salió en películas como el profesor de verano, clases de verano, clases candentes lo pusieron aquí, ¿no? O sea, uno y dos, ¿verdad? Y otras películas así, típico, así de Cinema Golden Choice, viernes en la noche, cualquier puerta, okay. Los 90, ¿no? ¿Cómo nos identificamos? Es este, y sí, nos abandonó a la triste edad de 73 años, ¿verdad? Aquí tiene actividad. Besillo hasta el cielo. Muy bien. ¿Alguna otra nota funesta? No, que yo me acuerde. Ah, es este, algo que se me quedó pendiente de decir la vez pasada, ¿no? O sea, sí, y sí se puede considerar nota funesta porque ya se les llegó la hora a los chilangos, ¿no? Porque ya se demostró que la torta de tamal es declarada como los peores platillos del mundo. La famosa guajolota, ¿verdad? O sea, la torta de tamal ha sido declarada como uno de los peores platillos. Y, o sea, los chilangos fueron advertidos, ¿verdad? Porque el top fue publicado en un sitio llamado Taste Atlas. Y es este, que se trata de una enciclopedia de platillos tradicionales. Y recuerdo que catalogan dos platillos acorde a tu ubicación geográfica, ¿verdad? Y lo pone como un extraño bocadillo no apto para provincianos. Y rankea el número 7 de los peores platillos callejeros o street foods, como les conocen el día de hoy, ¿verdad? Como tú, diría tu compa mamador, ¿no? O sea, el street food de todo el mundo, porque, o sea, dice... la acompañan este, sus prima hermana, la torta cubana, ¿verdad? Y es este... El clav kalash, como le digas. Como le, el de los Simpsons, ¿no? Que lo traen los turcos. Sí, ¿verdad? Este... Es este... Y entre otras porquerías de alrededor del mundo, o so, se explica que la guajolota es un platillo callejero mexicano muy usado como para el desayuno, consistente en un bolillo suave relleno de un tamal de oaxaqueño para colmo, ¿no? O sea, y pues rellenado con mole negro y pollo deshebrado, pero es más este masa con masa, o sea, bueno, Colos, es que te vas a echar a todos nuestros amigos de Ciudad de México. Ah, los quieren chorros, les mando un beso, ¿verdad? pero ya fueron advertidos, ¿no? Güey, es que siento que es algo de la región, que están acostumbrados, uh-huh. Y pues si estás acostumbrado, pues ni pedo, ¿no? Si nunca has probado una torta de tamal con champurrado... Ándale, te iba a decir, es que es el guajolocombo completo, me dicen mis amigos, no, que es el guajolocombo. No, has vivido, güey. Que digo, es como en otras regiones, dices, ah, unos tostitos y ponle elotes y chile y la chingada y todo eso. Mucha gente, pues guácala, se me van a guardar mis tostitos, ¿no? Entonces, imagínate cuánta gente no aguanta la comida mexicana en general, pues por picosa, por lo que sí. Sea. Igual mucha gente se le hace muy fuerte la comida tailandesa o la comida india y así. Y no hablemos del debate eterno de si las quesadillas llevan o no queso. Sí, no, ahorita no vamos a hablar de eso. Que sí deben de llevar, ¿verdad? Cómase lo que le caiga rico, sí, y ya. Exacto. Entonces, la gente no está preparada para ese tema. La verdad es que tengo amigos que dicen, güey, tienes que comer el guajolocombo. Así le llaman, el guajolocombo, que es la guajolota con tu champurrado. Ya es que está espeso también esa madre, pero bueno. Cada quien, ¿no? Y te crecen 2 centímetros de la llantita, ¿no? De otros, oh, te crecen como 3, güey. Te crecen como 3. El primer trago y primer mordida te crecen 2 centímetros la llanta. Sí. Güey, como aquí también te crecen las cosas freídas. Las papas fritas las ponen en una malteada y se la comen o así. Aquí cerquita de la casa, abrieron un negocio que se llama The Fat Shack, algo así, que es como para llegar cuando estás pedísimo. Y te meten pura, todo lo fríen, güey. O sea, los postres dulces, las Oreos, así postres de Oreo, lo meten en la freidora y te los dan freídos. O sea, güey, no es unas cosas que dices de que te da diabetes y colesterol y un pero obviamente, pues Es el objetivo de ese restaurante, ¿no? De hecho, vi, lo picharon en Shark Tank. Y sí, o sea, de que empieza así como que presentando una ensalada, después la tira. Aquí no servimos nada de eso, aquí nomás servimos tantas porquerías y así. Y el platillo más tranquilo eran 800 calorías, algo así. Su madre. Oye, entonces, como la tolladera de Moe, ¿no? Que en el comercial literal freían todo, güey. Y el vato comiendo una botella de vino. Sí, sí, exacto. Honesta, pueden freír un búfalo en 30 segundos, pero lo quiero ahora. Oye, pero ya lo quiero ya. Es que, por ejemplo, los gringos que comen el... Ah, pues tú ya estás allá, José. Que comen los hotcakes con tocino. Y huevo. A mí no me gusta, güey, hotcakes o el tocino con miel. A mí no me gusta, pero es una combinación que a ellos les gusta mucho. Entonces, pero sí, bueno. Pues el IHOP, o sea, un desayuno de IHOP, sí, es un bistec con huevos, con tocino y la chingada de hotcakes. Ajá. Y ese ADCB. O sea, pero eso es cuestión cultural. Exacto, exacto. Entonces, si a usted le gusta la guajolotorta, atórele, no hay pedo. O sea, yo nomás estoy pasando la nota, no tengo nada en contra. Te van a regalar guajolocombos, te van a regalar guajolocombos. Saludos al Watan que está ahí en el chat, dice, buenas noches, señor, saludos, aquí siendo su envío todo color. Saludos a Erika Sánchez. Hola, Erika, dice, sí sabe buena la torta de tamal con un buen atole. Viví por Ciudad de México un tiempo y nunca falla los viernes. Pero no es para todos, dice. Entonces, ahí está. Muy bien. Así como el mole o el pozole, el sotol, o sea, no todos lo pasan. O la carne con barbecue, lo peor. Bueno, no nos vayamos muy lejos. A mí me gusta. También tenemos rarezas culinarias también en nuestras regiones, ¿no? O sea, y yo tampoco las conocía, pero por ejemplo, mi señora que es de Allende, ¿verdad? Un saludo y un besillo a mi señora, la doctora Coloso. Pero ella acostumbra mucho a que... abran la bolsa de papitas y la llenan así, hacen una sopa de salsa, güey, y un chingo de cosas, y le echan a salchicha, güey. Sí, o sea, le echan a salchicha, güey. Y sin la salchicha no es no es ese platillo, no es. Y es algo muy, muy típico de allá de Allende, fíjate. Fíjate, y eras de aquí, güey, o sea, imagínate. Güey. Pero un caldo de frituras, pues, sí, eso sí. Sí, caldo de frituras. Y la salchicha. Increíble. Hay quienes comen, y me ha tocado ver, güey, frijoles así, frijoles refritos o en bola, como sea, con crema, güey. Fíjate. Crema pequeñita para tener el comercial completo. No, nadie nos patrocina. O sea, puede ser dicho cualquier crema, güey. Pero en fin. Oye. ¿Qué pasó en la semana? ¿Qué vimos en la semana? Oye, yo voy a empezar en grande. Más que no encuentro una imagen que lo... Esta imagen. ¿Respalde? Que respalde. Fue ayer, creo, que salió el anuncio de... Aquí está. Déjenme lo pongo. Ya sé qué traes. Sí. Escúpelope. Trae en boga todo el internet ahorita. Sí. Ahí está acá. Ahí está. Tu amigo Ryan Reynolds... anunció Deadpool 3 con un bombazo machín. Y es que Hugh Jackman vuelve en el papel de Wolverine. Güey, no esperaba esto. O sea, esperaba cualquier cosa menos esto. Y obviamente estoy muy emocionado. El hype está al 1000. Porque hasta eso hicieron como un sketch para decir, no, es que estuve pensando y meditándolo porque no sé qué y cuánto. Y la entrada al MCU tiene que ser algo fantástico y no sé qué. Y no tengo nada. Y así decía el vato, no tengo nada, no se me ocurre nada. Entonces, y lo pasa alguien caminando y le pregunta, hey, Hugh, ¿te gustaría ser Wolverine otra vez? Sí, claro que sí, Ryan. Y así como que, sí, es cierto, ¿no? Y, güey, o sea, tener a Wolverine con Deadpool no puede salir mal, güey. ¿Qué puede malir sal, ¿no? Yo tengo... A mí me gustó la noticia, obviamente ellos han estado juntos en los cómics y así, pero yo soy el pesimista. No me gusta muchas veces cómo el MCU trata a los personajes de Marvel. O sea, una cosa es de que Deadpool, su naturaleza es ser alguien gracioso, ¿no? Y creo que la primera película tuvo un plot sencillo y jaló muy chida la película. La segunda tenía buenos chistes, pero el plot estaba pues algo torpe, la verdad. Uh-huh. Y siento que si se mete mucho MCU, Kevin Feige ahí, siento o lo van a suavizar o no sé si lo van a hacer para adultos bien o saquen dos versiones. Y me da miedo de cómo vayan a tratar y lo hagan. No quiero decir un chiste porque Deadpool es un chiste, pero a cómo trataron a otros personajes en el multiverso, como al hombre más inteligente del mundo, a Reed Richards, y al profesor X en WandaVision 2, el Doctor Strange, me da miedo de que lo filtren, lo aguaden al personaje o así. Y ya, es lo único que me da miedo de que cómo lo trate el MCU, porque siento que con la independencia que tenían, tenían más libertad que ahora. No he visto el guión, no sé de qué trate la historia, a lo mejor es algo que va a funcionar muy chido, obviamente va a decir todo, lo va a hacer muy self-aware con rompiendo la cuarta pared, Deadpool. También, pinche película de Logan me encanta, se me hace una obra de arte, sí. Y siento que ahí quedó muy, muy elevado el personaje y ahí va a estar, no le va a pasar nada a la película, el que la quiera volver a ver ahí se puede quedar a verla. Y sale algo que no te gusta, lo puedes ignorar y quedarte con lo tuyo, ¿no? Entonces siento que la razón para que lo regresen tiene que ser algo bien. Ya, en el segundo día, pues hoy mismo creo que fue, dijeron que no iban a tocar nada de Logan, que pasó y murió y que es otro universo o es el futuro. Es o el futuro, es el, dicen que eso pasa en 2029 y que eso así va a quedar. No lo van a tocar. Entonces, va. Entonces, yo tengo mis reservas por el track que tiene Marvel de... Thor lo hicieron un chiste, no quise ver la de Love and Thunder porque Ragnarok lo hicieron una faltaba la risa de Friends grabada, la verdad. Ríete un rato, es que acuérdate que no te los tienes que tomar tan en serio, el MCU ya no es eso, no es como empezó. Son ni siquiera adaptaciones. Son adaptación pero con muchas libertades creativas. Y es que ahora es al revés, güey. Ahora los cómics los hacen en base a las películas y no al revés. Así es. Sí. Y a mí me gusta mucho el tono pues más serio, más si el personaje requiere ser payaso o gracioso. Ahora Iron Man la primera, o sea, tuvo demasiadas puntadas y muchas graciosidades y así, y me gustaría tomar más en serio las películas, pero pues ese es mi gusto personal. Espero el siguiente. Creo que lo último chingón que sacó Marvel fue Infinity War. Yo espero otro Soldado del Invierno, espero otro Iron Man, incluso el primer Thor, el primer Capitán América, eran así el tonito que me agarraba bastante. Y pues bueno, estoy emocionado por la noticia, no quiero ser así el aguafiestas, como digo, no he visto nada. Pero ese es el temor que tengo yo de que desgraciando al personaje al momento de pisar no solamente el MCU, pero el multiverso de MCU. Yo creo que tiene que ser algo muy importante y bien cuidado primero porque... va a ser del primer X-Men que vamos a tener en el MCU. X-Men como... bueno, no el primero, porque ya vimos a profesor Charles Xavier. Charles. No sé, como que tienen que... pero aparte era en el futuro ese Charles que vimos, ¿no? Y era de otra realidad, entonces no sé si realmente cuenta o no cuenta. No cuenta. Pero es a lo que voy, como que tiene que haber algo con... como no sé si con el ingreso de los X-Men al MCU, no sé, algo, según yo, tiene que ser bien cuidado. Por otro lado, Ryan Reynolds es súper fan de Deadpool, sabe cómo es, sí. Sabe manejarlo, sabe trabajarlo, uh-huh. Y creo que... es de él el personaje. Ajá, entonces creo que sí, le van a dar las libertades para hacerlo. Y lo que único que me gustaría es que si fuera para adultos, para que no tenga que cuidarse de muchas cosas, para que pueda ser el personaje. Me acuerdo que Deadpool 2 sacaron dos versiones, una para adultos y después sacaron una PG-13. Y a lo mejor por ahí le pueden dar, porque como dices tú, el MCU es más para entretenimiento y para familias. O sea, ya lo hicieron mucho pues para niños, más que para adultos como nosotros. O adultos mayores. Que de hecho de traigo ahí una notilla, bueno, igual ahorita que hablemos de She-Hulk, les platico eso. O sea, es que ya lo están haciendo muy para todos, más que para... familias es para todos, pero bueno, ahorita que hablemos de She-Hulk. Pero esta nota pues rompió el internet, se supone que sale el 2024 y pues sí, no queda más que esperar. No falta mucho. Pero fíjate que no se te hace, como es Marvel, lo están manejando de que son los magos perfectos, porque te están enseñando algo, te están enseñando y ¡pah! Te van a traer otra que va a crear más bombazo, va a crear más impacto. No sé si sea la nueva entrada del nuevo Wolverine o cómo va a ser el nuevo roster con los nuevos X-Men, porque obviamente el roster original no puede ser ya. Es y quién mejor que de entrada eso que el Wolverine, o sea, el héroe con el que hemos estado caminando todo a lo largo de estos años, ¿no? O sea, el más carismático, junto con Robert Downey Jr., creo que alguien que ha sido insignia emblema de todo lo que denomina el catálogo de Marvel, ¿no? O sea, y sabemos obviamente que en catálogo también de muchos candidatos que pueden ser el nuevo Wolverine, ¿verdad? O sea, yo creo que va de la mano con eso, ¿no? O sea, no le pierdo la fe y espero que si son bajo los términos de Ryan Reynolds, creo que vamos a tener un algo a lo mejor disminuido de tono, no con la misma tono de las anteriores dos, ¿verdad? Porque pues es el nuevo MCU, pero pues digo, para lo que nos dan ahorita las nuevas películas de Marvel, porque de todas formas hay que resaltar que Marvel, o sea, es un antes de Thanos y después de Thanos. Claro. Sí, muy sí. Bien dicho, sí. Sí, pues esperemos que no desagüen al personaje. Ah, iba a decir algo y se me fue el pedo. A ver, Neto, ¿te ibas a decir algo? Es lo que me acuerdo. Sí, yo lo que iba a comentar es que como que traigo la idea de que van a meter... Porque si no, no tendría sentido haber metido a Cable en la segunda película. Dijo que van a tener que utilizar a Cable para poder viajar ahí en el tiempo, moverse entre realidades o algo por el estilo. Para, como dice Coloso, utilizar al Wolverine por ser un personaje longevo, muy longevo en toda la historia de los X-Men. Uh-huh. Y poder presentar a los nuevos, porque pues a lo mejor no a los nuevos, a lo mejor son los mismos mutantes de los X-Men, pero ya otros actores haciendo alusión a otra realidad. Sí, exacto. Porque no creo que, o sea, no puedes cambiar, ¿a qué otros vas a poner? Es que hay que ver cómo los van a meter al MCU, porque pues nunca han existido y ya pasaron muchas cosas. O sea, tiene que verle que, a ver, ¿por qué aquí sí estás y antes no estabas? O sea, hay que ver cómo los van a meter. Pero bueno, ya lo veremos. Sí, ya me acordé de lo que iba a decir. Ahorita Marvel, con todos los proyectos que trae, de que trae chingos de películas y series año tras año, yo espero que no saturen el mercado de superhéroes al momento de una fatiga del público en general, porque tienen que ser por lo menos uno bueno y uno malo, y uno bueno y uno malo, porque donde tengan dos o tres, pues no fracasos, pero si tienen algo que la gente considere como mediocre, mucha gente va a ir a pagar de todas formas, independientemente, pero si empieza a decaer la calidad, pues mucha gente va a perder interés. Entonces, ojalá no descuiden mucho la calidad sobre otras cosas, ¿no? Claro. Muy bien. Perfecto. Pues no sé si traigan alguna otra nota de todo lo que pasó esta semana. ¿Algo más? Yo sí, salió el trailer de Last of Us. No sé si lo vieron. Me voy a ganar el odio de la gente, pero no me gusta el juego. Entonces, dicen que la chica no se parece a la monita, entonces... Pues, no se parece a nada, porque es Ellen Page, obviamente, ¿no? Es Ellen Page, sí. Bueno, es que es la primera persona que conozco que no le gusta el juego. En mi vida no le gusta el juego, porque, o sea, que yo estoy peor. Él por lo menos posiblemente lo ha jugado. Lo jugué una hora y en una hora no me enganchó, entonces ya, bye. Pero así soy yo de con los juegos, y tengo poco tiempo, sí. Entonces tengo no que tener ese sentimiento de que voy avanzando, pues, de que estoy logrando algo, y no pasaba nada, no tenía ni un arma al principio, entonces dije, no, esto no es para mí. Es que es el chiste, o sea, tienes que darle más oportunidad, o sea, es la desesperación, es como lo Resident Evil, o sea, cuando los zombies te están atacando y se te están... Pero aquí ni siquiera nos estaban atacando. Tienes que correr hacia una ciudad y meterte... No, hacia un poblado y meterte en una casa y no sé, o sea... Es que tienes que meterte en el papel del personaje. O sea, creo que la... Si no hubieran sacado película, o sea, tengo miedo porque la nueva adaptación... Yo me quedo con la con el videojuego. O sea, yo creo que esta es esta transición de que la gente tiene que evolucionar a meterse más en el papel... Y, o sea, los videojuegos son eso, ¿no? Te quieren platicar una historia, o sea, y cuando quieren adaptar eso a otro medio, o sea, dices, pues ya estaba aquí, ¿por qué lo quieres adaptar acá, no? O sea, es como Alan Moore decía, ¿no? ¿Por qué quieres adaptar Watchmen? Ya lo tienes aquí en cómic. No lo vas a traducir bien. Y no sé si vaya a hacer el caso también con The Last of Us, porque, o sea, con el personaje de Joe uno te puedes sentir más identificado, pero ponen a Pedro Pascal, güey. Y Pedro Pascal es el carisma total todo el tiempo, y ahorita está en boga. Desde Javier, Narcos, güey, ahora el Mandaloriano, y ahora es Joe. Y dices, no mames, güey, o sea, el vato la va a romper, güey. O sea, ya todo el mundo quiere a Pedro Pascal, va a ser el nuevo Tom Hanks, el güey. Sí. Es que... Yo me imaginé al Kike poniendo las contraseñas del Doom ahí, de K-Full Armo y todo eso, para ver si que se acaba. De Kuku y de N-Stuff, de Duke Nukem. De N-God. Pero pues no, ni madres. Pero, A mí el trailer me gustó un chingo. Soy fan del juego, del 1 y del 2. Me gusta mucho la historia del 2, a pesar de la controversia que ahí desató. Siento que la adaptación está con madre. O sea, si tú has jugado el juego, ves que son los gráficos igualitos. El sonido, las actuaciones, todo eso está chido. Eso de que si la chava se parece o no, o sea, lo que importa es de que la chava sepa actuar y te vas a encariñar con la chica si es el personaje de Ellie. Ya de que se parece o no se parece, antes no la pusieron negrita, ¿no? Si no hubiera sido otra oye, otra conversación. Corrígeme si me equivoco tú, José, pero ella es la que sale en Game of Thrones, pero la que dice el norte no olvida o algo así, ¿no? Es la que... pues gracias a ella todo mundo apoyó a Jon Snow. Es la que se echa todo el discurso y dice, pues tienes todo el apoyo de todo mi ejército. ¿Cuántos son? Pues como 60. Y güey le dice, bueno, no me acuerdo cuántos, pero dice, bueno, si son tan feroces como usted, estoy seguro que vamos a ganar. Sí, pero en 2-3 escenas de un par de minutos se ganó el apogeo de las porras de mucha gente, ¿no? Sí, y aparte de que la mató al gigante zombie, ¿no? Sí, es cierto. Y te pudo cuando... ¡Ah, la moto! Pero... No se fue en perfect el vato. no se fue limpio. Ahora, esta es una serie súper importante. La está cuidando Naughty Dog, la está cuidando Neil Druckmann, que es el director de The Last of Us. Y es una decisión que la tomaron muchas personas con mucho cuidado. Entonces, el hecho de que ella la hayan elegido es por algo, ¿no? Así, pues, hay que esperar a ver los primeros episodios. Sale el próximo año. Pero yo soy de que súper emocionado con la serie. Saludos al Watan, que es bien fan de este juego también, por cierto. Oye, y déjame te digo que el escenario... Digo, tú me conoces, carnal. Pero sabes que soy zombiólogo eso lo tengo que... el escenario de que los hongos posean cuerpos y todo eso no es tan descabellado, ¿eh? O sea, acordémonos de especies como el Cordyceps unilateralis, ¿no? Que ya lo hace con las mariposas, el hongo que ataca el cerebro de las hormigas. Y, o sea, hace exactamente lo mismo, o sea, y ahora que sea un escenario para humanos, dices tú, te ves más descabellante, y eso es lo que aterriza un poquito más la idea y la traduce. Y aparte el diseño de los clickers está con madre. Y el diseño es bien traducido ahorita a la serie. Eso, hasta no verla, no creerla, sobre aquí se los vamos a estar reseñando en los Mechabros. Muy bien. De hecho, ese virus es el mismo. Es el mismo que de los insectos que supuestamente mutó al de los humanos. Entonces, sí tiene su base en la realidad. Y clickers que no pueden ver y que usan ecolocación, está con más. Y cómo van evolucionando los zombies con el pasar de los años, entre más se infectan, se ponen bien gachos. Pero bueno. Vamos a ver qué sucede. Saludos, ahí en el chat está el señor Suki y Marisela Goitia. Saludos. Mamá, hola. Aquí está su hijo, señora. ¿Alguna otra noticia? Bueno, vámonos. ¿No? Vámonos con lo que pasó esta semana en series. Rápido, vamos a hablar de She-Hulk ya para sacar la piedra del zapato. Explicámonos el tema. Es que, más que hablar de la serie, quiero hablar de... O sea... Más que hablar del episodio, quiero hablar como de que ya entendí por lo que José dijo que ya no la iba a ver. Y ahora comprendo por qué dice que ya no la va a ver. Porque la están haciendo como un chick flick en el MCU, en el universo de los superhéroes. O sea, porque en realidad lo que uno esperaría de una serie de superhéroes es ver a estos superhéroes haciendo cosas heroicas, ¿no? Cosas bien acá. Y en este último episodio no salieron más que en un círculo de... unidad, o no sé cómo se llaman esos, como un grupo tipo Alcohólicos Anónimos donde se ayudan, con unos personajes super chafas. ¿O qué opinas de nombres como el Hombre Toro, el... ¿cómo se llama el mexicano? ¿El Águila? Pero el tiene, Águila. Tiene un traje como de torero. De España. Ajá. Sí, como torero. Y uno que se llamaba el Hombre Puerco Espín. Güey, ¿qué es eso? ¿Y el otro cómo se llamaba? Se me hizo raro cómo se llamaba. Ah, el nombre... ¿Dorian? ¿Cómo se llama? No, no me acuerdo. Que es uno que se cree vampiro. Sí, no. Pero me refiero al otro cuate que intentó clavarle una aguja. Ah, ya me acordé. También. Y hacen, se ríen de eso, de que... ¿Qué? ¿Es él? No lo puedo creer. Ustedes seguro ni siquiera se acuerdan quién es, ¿no? Recordemos quién es. Y mandan un flashback para que sepan de quién están hablando. Sí. Entonces, la verdad es que la serie ya tiene otros tintes. Ya hay que entender... que no es para nosotros, es un chick flick que hizo Marvel, y bueno, si te gustan los chick flicks, pues adelante. Pero en realidad... Es como si hubieran agregado Sex and the City en Marvel, ¿no? Algo así, algo así. Entonces, como que... Ah, pero es que Sex and the City todavía tenía buenos personajes que tenían sus... que hacer y una mujer que quería triunfar y a lo mejor estaban buscando sus... Ándale, tenían estaba pensada la serie. Y me da una lástima porque se me hace bien talentosa la actriz. Se me hace de que todo el mundo le está echando ganas ahí, excepto, bueno, el CGI estuvo muy, muy apresurado y así. Pero el último episodio que vi fue el de la boda, que fue de la semana pasada. Y dije, ¿qué estoy viendo? O sea, la serie, entiendo que yo estoy amargado y que me gustan las cosas serias. Y entiendo cuando una comedia tiene que ser una comedia. Pero de WandaVision a esto, o sea, hay un brinco abismal, o sea... Es que es un chick flick, hay que entender eso, o sea, ya... No la veas, güey, la verdad es que... Espérame, si tú crees que es un chick flick, ¿crees que sería una buena serie para ver, no sé, con la señora Kabuto? Sí. ¿Sí? ¿La verías con la señora Kabuto? Es que hay chick flicks que están chidas, güey, y hay chick flicks que están malas, y esta es una mala. O sea, tú puedes ver El Diablo Viste a la Moda, que es muy buena. El Diario de una Pasión tiene un sentido. Es más, me atrevería a decir que... O sea, hay varias que... Ay, ¿cómo se llamaba este? El esposo de la... Ay, The Traveler's Wife, algo así. Un güey que viaja en el tiempo. Sí, Eric Bana, ¿no? El original Hulk, de hecho. Sí. Entonces, puede hacer una chick flick que funcione, pero... Las tramas están de que el vato este inmortal que se mataba para evitar un... ¿A quién se le ocurrió esa idea? ¿A quién se le ocurrió esa idea? ¿Quién la escribió? ¿Quién la probó? ¿Y quién la filmó? No, el mismo, o sea... que se le ocurrió el hombre toro, güey. No, o sea, yo a partir de la boda me declaro ya retirado de She-Hulk. No quiero apoyar esos ratings nomás porque sí. No tiene nada rescatable esa serie ya. Ya me perdieron y ya pues que le vaya bien. Bueno. Lo único rescatable que he encontrado de la serie han sido las escenas postcréditos y no todas. Han tenido alguna que otra buen destellito ahí, pero hasta ahorita no ha salido absolutamente nada. Para hacer 6 capítulos, ¿o cuántos van ya? ¿6? Creo que sí. 6 capítulos, siete, y creo. Apenas aparece algo así como que, ya estamos en un laboratorio y encontramos la manera de poder quitarle la sangre a She-Hulk, que de hecho, por lo que entiendo, lo logran en este capítulo. Sí. Y ahí es donde van a salir, me imagino, que los intentos de replicar a Hulk. Lo único que se me ocurre es que salga el Red Hulk. Y que lo liguen, y que lo liguen al... ¿Cómo se llama el grupo donde estaba el Red Hulk? ¿Los Smashers? ¿Cómo se llaman los...? Que también les anunciaron película, los... Se me olvidó el nombre. Sí. Thunderbolts. Esos, los Thunderbolts. Pero ya en Thunderbolts ya anunciaron que no sale Red Hulk. ¿Ah, sí? Entonces, sí, porque no, Red Hulk es este el papá de... El papá de... De Diana, no, ¿cómo se llama? Pero hay Betty. Muchos Hulks, entonces pueden inventarlo ahí el Hulk gris y el Hulk... Thunderbolts va a salir Abominación. De Red Hulk. No, entonces no entiendo para qué quieren sacarle la sangre. Te digo, o sea, que esa serie no tiene ni pies ni cabeza, ya no. Bueno, pues ya no le dediquemos más tiempo. Nomás quería como que aclarar que la neta es la serie no es de nada. Nos emocionaron ahí cuando salió el casquito de Daredevil, pero no ha salido. ¿Y nada? Entonces, no ha salido nada. Y es más, eso a mí me agüitó lo de Daredevil. O sea, de ir con el cieguito a que le hiciera los trajes y todo eso, a que un güey ahí en una caja de pastel, pues como que no. Y no, pero la verdad es que si están esperando una segunda temporada para poder sacar todo lo que debieron haber sacado en la primera, van a perder mucho rating. En mi caso, la estoy viendo porque yo pagué Disney todo el año, o sea, sí. Estuviera pagado mensualmente. Lo estás desquitando. Ni de pedo que veía esa serie. No, yo también la pagué todo el año y no la voy, ya no voy a tirar hate de eso, porque ya, el que la quiera ver que la vea. Pero si todos los episodios fueran similar a esa de cuando abrieron los portales y llegaron demonios y que sí. Hong estaba viendo Los Sopranos y la chingada, o sea, es un balance de cosas graciosas, bien cagante la morrilla esa de que me llama así, pero no es lo que tú crees. Sí. O sea, me puedo pasar un par de chistes malos y tú me das algo de diversión, rendimiento y avanzas de historia, o sea, pues va, o sea, los primeros minutos de Peacemaker no los aguantaba por un humor bien pedorro. Y después ya. Peacemaker es oro. Me gustó mucho Peacemaker. Lo que no me gustaba eran los chistes de James Gunn de pitos, de colas, de chichis y así. Sí, o sea, como que no tiene sentido. Te pasas esos chistes y disfrutas del resto de la historia, claro. Con madre. O sea, es lo que me gusta. O sea, si es el costo no que hay que pagar, lo pago. Que... Sí, o sea, no es odiar porque quiere ser una comedia que no puede ser, sino que ni tiene un... Puedes sobrepasar ciertos momentos y disfrutar lo demás, pero pues ni una cosa ni la otra. Y el hecho de que un episodio de 25 minutos lo partas en dos para un vato que se anda matando para no pagarle a las esposas y el otro en una boda. Bueno, ya. Bueno, vamos a cosas más agradables. Pero no estoy amargado. ¿Qué les parece si hablamos de House of Dragon? Sí. Que se puso buena, se puso muy buena porque... Me encantó. Porque o mejor ahora... es ¿cómo entrenar a tu dragón? A huevo. Pues más o menos. Fíjate que tiene a lo mejor, vuelvo a lo mismo. Todos los capítulos para mí han sido faltos de acción, pero eso tienen sí. Una teoría muy, muy interesante. O sea... Yo que no conozco la historia de Game of Thrones. Game of Thrones, ajá. Pero la teoría me mantiene vivo o alerta en la serie. O sea, es interesante ver, cabrón, que esto, que el otro. Lo que sí no me ha gustado es que se brincan, hacen brincos en el tiempo bien cabrón. O sea, pues sí. Ahorita hicieron ejemplo, el de que Rhaenyra ya está más grande y ya tuvo sí, hijos. Pero Rhaenyra ya tiene 3 hijos. Tiene 3. 3 hijos. Y la reina tiene 2. La reina tiene 2 más. Y esperando. Ya pubertos y la madre, güey. Sí, entiendo que pues tienen que irse rápido, pero como que. Para mí el brinco del capítulo anterior a este último, o sea, el anuncio de la boda me dejó muchas dudas, o sea... Porque el rey se cae, yo pensé que ya se había muerto. Yo pensé que yo ya también, se había muerto. También todos. El guardián de Rhaenyra, que agarra Christoph. Golpes... Christoph, que mata golpes al amante del otro príncipe, sí. Y dije, ay, cabrón, espérate, pero si Rhaenyra estaba con su tío, ¿quién fue el que hizo el desmadre? Y luego, ¿por qué este vato? ¿Qué pedo? Porque, o sea, eso me quedó muchas dudas. Y dije, ah, no, pues a lo mejor se va a saber aquí en el siguiente capítulo. Y nada, resulta que ahora el Christoph es el guardián de la reina. Sí. Y Rhaenyra tiene otro guardián que es el papá de sus 3 hijos. Ya, y ahora se le hacen de pedo porque no son negritos. Y se le hacen de pedo porque no son negritos. Ajá. Sí, porque no tiene el pelo blanco. O sea, los dos son Targaryen. Y dices tú, qué pedo, güey. O sea, ¿qué le dijo la reina? Dice, inténtalo, güey. O sea, sí, lo intentando. Se parece a ti, sí, güey. Síguelo intentando, no chingas. ¿Cuál, güey? Oye, me da mucha curiosidad que hayan escogido a esta chica Cook. Creo que se pide a Cook para ser la reina, güey. Eso te iba a preguntar. Porque ella es la chica de Rey del Pearl One, güey. La Artemis, güey, me acuerdo, güey. Y es una chava súper joven, güey. Pero ya la hacen ver aquí como súper bien aseñorada. Dices tú, güey, qué pedo, güey. Es como 12 años más joven que nosotros, güey. Y, o sea, no puede ser. O no sé, o me niego que soy tan joven. Eso te iba a preguntar. ¿Cambiaron a las 2 actrices? ¿O nomás cambiaron a Rhaenyra? No, a las 2. ¿En serio? Sí. Pensé que te llama, pensé que te llama maquillaje. Sí, creció para mal, la verdad. Pues para mí es lo mismo, o sea, no era así como que... Yo estaba bonita, pero pues es la misma cara, güey, o sea... Sí. No, sí, güey, o sea, los ojillos ahí cerradillos, la trompilla sí y todo parece. Eso, o sea... A mí se me hizo buen casting. Sí se parece, sí se parece. No sé por qué, o sea, siento que es mejor actriz la joven. La joven tenía más porte, más tenacidad... Sí, y es sí. Más carácter, güey. Y esta serie es como que, pues sí, oye. Bueno, sí. En este capítulo yo sentí a Rhaenyra como que fastidiada, güey. Sí, enojada. Ya, sí, por eso se va, por eso se van. Por eso se van. Sí, como que, la que está sangrando soy yo, ¿verdad, güey? Ten el huerco, güey. Yo ni soy el eso papá, pendejo. Estuvo con madre. Sí, estuvo con madre. A mí lo personal sí me gustó mucho el episodio. Sí me saqué de pedo de que quién está pujando y quién es esa. Y dije, ¿qué? Y después que 10 años. Pero como dices tú, ya se está formulando más, se hizo más clara la enemistad de la reina y la princesa, porque ella sigue siendo la heredera a pesar del otro hijo varón, sí. Que ya es de edad. Yo al principio dije, pues, ¿por qué hicieron los otros episodios? Pero conforme fue progresando el episodio, dije, okay, ocupábamos toda la información anterior. Quizás la pudieron haber suprimido poquito más y hacer un par de flashbacks, pero dije, no, iban a deteriorar. Tenías que estar con esa relación primero y sacarte de onda a ti cómo van a desenvolverse los eventos en el futuro. Sí me gustó mucho de que la chava dijo, ¿sabes qué? Ya rompo relaciones aquí con la reina, me voy a la chingada. Al final de cuentas, es la imagen, como dijo el rey en un episodio anterior, no importa la verdad, lo que importa es las apariencias. Porque lo que hablen de ti es la imagen del reino, y si a alguien le dicen algo públicamente es un insulto para la casa, para el honor, para el... Así como el bebé de que heredero por un día, el que murió en el primer episodio. Ah, sí, qué feo. Quemado por toda la vida. Y luego en Game of Thrones de que The Mad King, el Kingslayer. Sí. Y entonces, sí, eso te marca a ti de por bien. Entonces este chavo dijo, sabes que ya me voy a la chingada y pues ni pedo, aquí va a haber guerra. O sea, es como que ya es inevitable de que nuestras casas peleen por conservar el trono. No obstante que quiso hacer la paz esta chica, dicen, pues, o sea, eres mi madrastra, pero antes éramos amigas, entonces vamos a dejar esto. Pero al mismo tiempo, esta mujer está haciendo un pecado, un pecado de conforme a los dioses, de estar haciendo adulterio, estando casada, y luego es la reina y la chingada, entonces pues se ve súper mal todo eso. Sí, en eso sí tiene sentido, sí tienes razón, pero digo... El que esté libre de pecado que tiene la primera piedra, güey. Y la verdad es que tampoco la reina tiene el camino blanco, ¿eh? La reina tuvo los hijos con el señor. Sí, entonces, con el rey. Con el rey. Y aquí lo chido, güey, es de que si hubiera sido un rey teniendo hijos bastardos por todas partes, nadie diría nada. Pero como es mujer, ese es el pedo. O sea, dan a entender que la reinera quiere manchar el apellido Targaryen, por lo visto, ¿no? Porque, o sea, si estás cuidando mucho el pedigrí de todo, digo, no lo estás logrando, güey. O sea, lo menos que esperarías es de que, oye, primo, pues ya sé que eres así, ¿verdad? Pero pues apóyame, ¿no, güey? Pues yo pensé que ese era imagínate que no se le para, güey. O sea, no, pero imagínate Henry Cavill y dale, güey, o sea, date riendo, güey, pero pues dame un hijo, güey, pa las apariencias, ¿no? Algo, lo que imagínate quieran, güey. O sea, yo pensé que esa iba a ser la idea, porque cuando yo se también lo planteó, ¿sí? Vamos a darles lo que quieren. Exacto. Pues bueno, o sea, punto, un hijo y se chingó y ya cada quien por su lado o como tú quieras, pero yo pensé que la idea era tener un hijo... Pues más puro, por decirlo de una manera. Pero es que eso es lo rico del debate. O sea, ella quería casarse con alguien que ella quisiera casarse. Y le dijeron que no, tienes que casarte para hacer las casas. Y el que le eligieron, pues era gay. Entonces, digo, pues, ¿cómo le hago para darte heredero si estoy haciendo lo que tú me dijiste que hiciera? Y todo es porque yo soy la heredera, porque también puede ser mujer. Y claro, el otro vato que nació, yo soy mayor que él. Entonces, es como que todo mundo tiene algo de razón. ¿Sí? Y ella está haciendo lo que está haciendo para dar hijos para el reino, porque lo casaron con un vato que es gay. Pues qué chingados. Pero tiene con qué y sabe por dónde, güey. O sea. Sí, o sea, ándale. O sea, no es como que le estás pidiendo peras al olmo, güey. O sea, pues es un eunuco. ¿Cómo le llaman? Sí, madre. O sea. El vato podía, güey. Puede. ¿No te gusta? Cierra los ojos. ¿Cómo dice? O sea, tú pudieras con alguien que no sea tu preferencia, nomás cerrando los ojos. No sé, lo dejaste pensando, lo dejaste pensando. Neto es el primero que dice, no se lo saco yo para metértelo a ti, güey. O sea, esa es la frase del Neto, güey. O sea, no me vas a quedar mal, güey. No, o sea, de que se puede. Hay modos. A nosotros se nos hace bien fácil decir, pues que le guste la mujer y que es el... Pero pues no, a lo mejor pues le da asco, o sea, no quiere, no le gusta, no sabes. Pues que se los unte, mira, o algo, güey. Se los unte. Oye, pero al menos ya vamos agarrando como que para dónde pinta eso, es precisamente lo que dijo José. O sea, va a haber un pleito por la sucesión. O sea, oficialmente le toca a Reinera, pero siento que la reina va a hacer algo. Y bueno, son tres bandos. Ya, pues, ya viste que... El tío, Reinera y la reina. Pero ¿no crees que el tío vaya a apoyar a Reinera? No, sí, va, obviamente. Porque, va a apoyar a Reinera, acaba de perder a la esposa y ahí vimos, vimos cómo... Pero, o sea, no cuenta el tío, porque, o sea, lamentablemente lo quisieron pintar en un principio como el héroe, o no, antihéroe. Primero, es tipo el papel Jaime Lannister, güey. Ya él me la sé ese, güey. Pero sí. El vato es un hijo de su chingada madre, o sea, es la mamá de tus dos hijas, güey. Y, o sea, está teniendo pedos con el parto, güey. Y dejas que se muera así, güey, no le lloras nada, güey. Él lo supo, güey, o sea, se supone que la chava, la esposa... Se salió, sí, y quiso terminarlo en sus propios términos, lo cual es respetable, sí, también. O sea, sí, pero que me maten a mí porque me abran en dos, pues que mejor me mate mi dragón, güey. O sea, hasta el dragón dijo, chinga, espérate. Sí, o sea, Dracarys. Como que Dracarys y el dragoncito, pues no sé qué, no te entiendo, o sea. No, ¿cómo? ¿Por qué? No. Y aparte, sí. Si fuera Targaryen 100% puro, güey, o sea, es inmune al fuego, ¿estás de acuerdo? Ah, bueno, eso sí, no sé, pero lo que sí me di cuenta es que el dragón se le queda viendo, intercambian miradas y ahí es donde el dragón, hasta eso, le cambia el semblante y entiende qué es lo que está pidiéndole la chava. Sí, eso estuvo bien bonito esa parte. Tú, esa escena estuvo muy buena. Pero, o sea, y aparte, ¿no te da la impresión que como que es los hijos de Reinera, güey, vayan a perder a adoptar un apellido tipo Snow? Pues no sabemos cómo vaya... Porque, bueno, ya mataron al papá. Ja. Sí, no sabemos cómo voy a quedar, no sabemos cómo va a quedar esto, la verdad. Se pasaron de lanza con eso. Sí. Porque mataron al papá y al hijo, ¿no? Pero sí. ¿A los dos? A los dos. Sí. A la mano. A la mano y al hijo. Que no sé por qué estaba ahí el hijo. Pensé que nomás el hijo. No, a los dos. Lo llevaron al final, se veía, o sea. Lo que también me gustó un chorro ya es que ya sabemos todas las piezas del juego. O sea, la reina, los hijos bastardos, los otros que son Targaryen reales, los dragones, a quién le falta un dragón, qué te puede dar poder sobre qué cosas, el demon que anda buscando un lugar de poder y que lo anda buscando donde sea, y siento que Sato se va a liar nomás por conveniencias como lo ha hecho hasta ahora, y va a traicionar cuando menos te lo esperes, y bueno, me gustó, la primera temporada fue como que un setup bastante interesante, que... Fíjate, a pesar de que las cosas iban lentas, te dejaba intrigado para ver qué seguía. O sea, tú dices, vamos a seguir viendo. Y lo hicieron sin meter mucho sexo gratuito y sin meter mucha violencia innecesaria. Entonces, cierto. Fue un logro que no me lo esperaba. Y una grata sorpresa este último episodio. Muy bien. Pero todavía quedan dos, ¿no? ¿Le faltan dos episodios? Sí, dos más. ¿Nada más dos? No. Sí. Un 9, ¿no? Este ya fue el 7, no fue el 8, no, iban a ser 10. Ah, entonces faltan 4 todavía. Faltan 4, me hace que la mitad eran los niños y después ya los grandes. Pues vamos a ver qué depara para esto. Muy bien, pues esta sí va bien, síguela viendo, y sabe que los domingos sale en HBO Max, para que lo pueda ver, y ya tiene toda la semana para verlo. La vamos a comer, la vamos a digerir y se la vamos a guacarear a ustedes para el deleite de todos. Muy bien. Para que ustedes... Se los vamos a deglutir para que ustedes ya nomás se lo echen en la boca. Bueno, es correr. Palomita check. Y bueno, Andor. ¿Alguien ya vio Andor? La verdad es que al principio, perdónenme ahí muchos fans de Star Wars, pero la neta es que ya entendí por qué sacaron 3 episodios. La neta es que los primeros la serie se pone buena hasta... me equivoqué. La serie se pone buena hasta el tercer episodio. Se tardan 3 episodios sin que esto pegue. Híjole, así como que... Ay, Dios mío. La verdad es que... A mí me encantó desde el primer minuto. ¿En serio? ¿En serio? A ver, entonces mejor vamos a construir antes de destruir. A ver, platícanos tú, José. ¿Por qué te encantó desde el primero? Pues mira, me gustó... Primero que nada, no es en Tatooine. Eso fue lo primero que me gustó un chingo. Me gustó que lo trataron como algo que no depende de Star Wars, es el universo de Star Wars, pero no depende ni del emperador, ni de Tom Troopers, ni de nada de eso, y lo tomaron como si fuera sido un western cualquiera, obviamente en el mundo de Star Wars. Entonces el primer enfoque que era tu personaje, que va caminando en la lluvia, que va así como que estresado, anda buscando a alguien, unos diálogos bien hechos, sin dar de más, se va, comete el... Bueno, no voy a spoilear nada, pero pasa lo que tiene que pasar para echar a andar todo el plot. Y en un momento... Ay, güey, qué pedo, ¿qué pasó? ¿Qué fue? Yo no soy. De ser la Kiki su perdón, consola, ¿no? Perdón, sí, era un cable. Kiki, ya. Todavía está por ahí. Es un zumbido. Aprovechándolo. Ay, bueno. Sigan platicando. Ah, bueno. ¿Ustedes ya vieron los primeros episodios, Coloso, Kike? Sí, no, sí, sí. Yo no sí, te digo que para mí no se puso bueno hasta el tercer episodio. Ah, sí, cierto. Bueno, para no spoilearle a nadie, después de eso y que regrese, te das cuenta del mundo en el que vive este Andor, Diego Luna. Te das cuenta de que por su carisma logra que mucha gente le haga sus favores. Sí, y estás viendo de que cada todos que chingas, ya estás al límite de pedirme favores. Y eso es lo último que hago. Y, ok, te apoyo, pero con cuidado. O sea, como que ese dato se ve como que alguien de confianza. Sí. Pero va al límite porque pues, anda buscando a alguien, ¿verdad? También me gustó ver el origen de él. Que era eso sí se me hizo interesante, que pasaban con flashbacks su infancia, por así decirlo. Sí, su infancia. Y me gustaba un chingo, pero un chingo que me encantó la edición. De que cuando estaba pasando algo y cortaban, parecía parte de la misma escena, pero estaba brincando en el tiempo, de atrás para atrás, adelante para atrás, adelante para atrás. Y para el momento en que llegan a buscarlo y que logra irse a la nave, la reacción de todos y cada uno de los personajes que están ahí, todas te importan porque los conociste y porque te importó cómo era la relación con él. Entonces, ahí me gustó mucho de que esto se enfoca mucho en los personajes y no depende de Lord, ni de Skywalker, ni de Tatooine, ni de otra cosa, y que funciona solo y que sorprendentemente la tomaron muy en serio la serie. Me gustó que era seria, y que hasta incluso le doy más mérito que Mandalorian, porque Mandalorian, pues o sea, obviamente es un Mandalorian y tienes al Baby Yoda, que es muy carismático desde el principio. Y este vato es un varaz, pues era un body hunter, y este vato pues es un don nadie. Es un don nadie que poco a poco va a ir pegándose a la rebelión. Entonces eso es algo que a mí me está llamando mucho la atención y me gustó mucho eso de... Como que se me hizo un buen trago, un buen sabor de boca después de lo que pasó con Obi-Wan. Yeah. Ahora sí, destruye. Pues no sé, se me hace como que se me hizo muy lento la primera parte, así como que entiendo cuando está lloviendo que llega al pues es un congal, no sé cómo decirlo. Pregunta uh-huh. por alguien, se mete en broncas, no, pasa lo que tiene que pasar. Y te muestran la relación que yo pensé que era su mamá y el robotillo, o sea, siento que, okay, te explican todo, pero no pasaba nada y no pasaba nada. Hasta el segundo episodio, pues más o menos viste que los que eran guardias sí van a tomar cartas en el asunto, a pesar de que le dijeron que no hiciera nada, que no vale la pena ensuciarse las manos por eso. El actor este que es como el inspector, sabes, que estaba aferrado a buscar ahí. Me gusta su actuación, su personaje. Pero te digo, sentía que no llegábamos a ningún lado. Hasta que en el tercer episodio se devela y que llega ¿cómo se llama este cuate el que llega por él? Que él es de los generales, o bueno, no generales, pero de los que tienen más rango en la Alianza Rebelde. Ah, no me acuerdo el César, es el actor, pero no me acuerdo. Ajá. Personal. Pero sí, el que le iba a conseguir supuestamente el chip ese. Exacto. Imperial con el sí, sello y la madre. Exacto, exacto. Entonces, se tardó, para mi gusto se tardó un chorro en que cuajara. O sea, entendí por qué te pusieron los tres episodios, porque tenías que entender todo el trasfondo, que no se me hizo tan llamativo, pero ya en el tercero es como que, güey, aquí ya amarramos los cabos de todo lo que te platiqué, aquí es donde se unen y luego ahora sí ya parte, ¿no? Porque incluso el episodio 4 que se estrenó ayer, creo, o hoy, no sé, ya vemos que es ahora sí ya la historia lo que va, ya lo metieron a una misión. Y pues vamos a ver cómo le va, que supongo que le va a ir bien, pero de eso trata. De todas formas, pues los episodios están de 30 a 40 minutos y se te pasan rápido. 50 duró el último, amigo. ¿El 3? Minutos, el 4 duró 50 minutos. Ah, ok. Pero sí se te va, sí se, o sea, no lo siento pesado. Eso, si eso vas, no, no se siente pesado. O sea, sí está entretenido. Sí, sí, no sé, bueno. No sé, es que como que a mí sí me hizo bien interesante conocer a los personajes antes de que los pusieran en la situación. Y al mismo tiempo, pues iba poco a poco moviéndose, como dices tú, el almirante ese, que obviamente nunca ha estado en la batalla, nunca ha estado en el campo y nomás ha estado en un escritorio. Y por eso lo andaba así con muchos huevos de decir, vamos para este vato que nos hizo este desmadre. Y hasta el otro güey que le dijo, ¿tú crees que deba de ir? Sí, para levantar la moral de los hombres y todo. Y no sabían lo que se metía y lo que le dijo a su superior. Te vas a meter en un pedo, o sea, mejor tira sí. al león. Pero no hizo caso. Pero no hizo caso y ahora y vuelve este con su madre. Este vato va a ser crucial para derrotar al imperio. ¡Vamos! Pues está bien, está pintando bien, sí me está gustando. Digo, se tardó en arrancar, pero ya que arrancó, ya... Ahora sí ya trae vuelo la serie. Yo sí se las recomiendo. Nomás tengan paciencia con los primeros episodios. Pero a partir del 3, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Entonces, Andor y sobre está... todo que está entregando más que Obi-Wan. Porque tuvimos un mal sabor de boca con Obi-Wan, lamentablemente. Yo creo que es muy pronto decir si está entregando más o no. Va por buen camino. Esperemos que se mantenga así y no decaiga al final. Y pues nada más. Sigan, véanlo. Está en Disney Plus. La ventaja de esta serie de Andor es que el personaje realmente no es conocido ni tienes tampoco tantas expectativas como con Obi-Wan, güey. Sí. Esa es una ventaja que tiene la serie. Que es muy importante, pues sí, aquí el detalle es que pues ya sabes que en la película, pues ya sabes cómo termina, ya sabes que cómo está todo el pedo y... E incluso si lo ves fríamente, no necesitabas decirme nada sobre él de antes. Sí. Que era simplemente un spin-off. Punto. Sí. Ahora que lo están haciendo así, pues ya te da más. O sea, vamos, lo que te den es ganancia. Fíjate que algo que me gustó muchísimo también es de que es bien difícil hacer una precuela de alguien que tú sabes que va a morir. Sí. Porque sabes que en la precuela va a sobrevivir. Pero aún así, estás al borde del asiento de que cómo va a escapar. Tú sabes que o sea. Conscientemente lo sabes, pero la serie te logra atraparte, que te importa de que chinga, que no le pase nada. ¿Cómo le va a hacer? ¿Cómo le va a hacer? Porque al final de cuentas en Star Wars tú sabes que a cualquiera le pueden poner un brazo de robot, ¿no? En cualquier sí, momento. Eso sí. O incluso órganos, ¿no? Es que en Mandalorian a la chinita esta o japonesita, no me acuerdo cómo se llama, que le arreglaron todo de adentro. Sí. Fennec Shand. Sí. Esa misma. Entonces, pues... estos los tres episodios que vi me gustaron un chingo todos. Entonces sí, véala. Para la meta check. Tiene perfecto. Sello de aprobación de los Mecha Brothers. Muy bien. ¿Algo más que hayan visto en la semana? No. Bueno. No he tenido chance de ver mucha. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Y ahora sí vamos al TT tema de la semana. Pero antes del TT tema de la semana tengo un momento de reflexión. Creo. ¿De qué le sirve al hombre ganar? No, hasta, aguántame porque lo moví. Si se pierde a sí mismo. ¡Hombre! ¡Que no se rueda! Ni poniéndonos de acuerdo, cara. No. Chihuahua, se me movió el audio. Para los que son de fuera, de México, de Monterrey, espérame. Es el Ángelus que pasa a las 12 y a las 6 en el radio de Monterrey. Siempre pasa esa reflexión. Por los últimos 100 años ha pasado esa cosa y al aire. ¿Por qué? O sea, ¿es esto por qué? No sé. Como que alguien se hizo súper profunda y dijeron, para siempre. A ver, ahí les va. Guarden silencio y les va un momento de reflexión. A ver. Que la dejen ir al baile sola. Solita y sola. Que ella es grande. Y se sabe cuidar. Y este momento de reflexión fue traído a usted gracias a nuestro amigo El Gio. Saludos. El Gio. Saludos. Bueno, ahora después de este chiste malo, vámonos al tete tema. Y local, vamos al tete tema de la semana. A ver, Coloso, ¿cuál es el tete tema de esta semana? Oye, pues tenemos un tema súper interesante de esta semana. Queremos invitarlo a que, a ver si se llega a sentir con nosotros, pero identificado. Desde tiempos muy remotos tenemos esta expectativa, esta especulación, esta gratitud y aparte hobby del mundo de los coleccionables, ¿no? Somos víctimas del marketing porque desde muy chiquito nos han engatusado productos chatarra, por así decirlo, desde que las Sabritas, cuando empezaba a sacar las figuritas de los Thundercats, desde que si los tazos, desde que si las Pepsi Cards, desde que si las estampas de Panini, la madre, y hasta el día de hoy sigue siendo ese lore que nos está dominando bastante. Muchas veces nos resistimos, pero muchas veces caemos. So, ese es el tema de la semana el día de hoy, colecciones de antes versus colecciones de ahora. ¿Qué tan aferrados te estamos nosotros a un pedazo de infancia, a un pedazo de niñez, por seguir este pellizquito de nostalgia de que nos aferramos todavía? Recordar es vivir, si bien usted sabe, no me va a dejar mentir, pero o sea, creo que el marketing está influyendo mucho en nosotros. Y creo que los productores de estas cosas nos tienen sumamente engatusados. Y cada vez que sacan cosas más bonitas y más bonitas, pero de mayor precio y de mayor precio. Sí. Y es donde estamos cayendo. Si antes era algo que ya venía en un producto que ibas a comprar, ahora ya estás comprando el producto para obtener algo, por rascarle un poquito a ese recuerdo olvidado, ¿no? O sea, ese pedacito que nosotros nos queremos dejar de aferrar, ¿no? So, es el tema de la semana, el día de hoy, ¿verdad? Colecciones de antes versus colecciones de ahora. Muy bien, excelente. A ver, Neto, ¿se puede coleccionar lo que sea? El Neto colecciona corazones. No es cierto. Se puede coleccionar lo que sea, ¿no? O sea, cualquier cosa es coleccionable, ¿no? El Neto colecciona billetes, papá. No, hombre, bueno, fuera. Me gustaría decirles que polvo. Sí. Gente que... Y estaba platicando con mi esposa y me decía, bueno, yo digo, porque colecciones como tal, una cosa es querer y otra cosa es tener. O sea, colecciones como tal, no tengo ni una más que colección de cables, güey. Cables de todo para todo, güey. Es lo único que tengo. Tengo dos cajones llenos de cables, que incluso tengo unos cables de video, de super video, para el Xbox. El primero, el negro, la caja grandota. Sí. O sea, hace años que me lo volaron, güey. Chingón, lo tengo aquí. Tengo cables del FT1 todavía, de impresoras. Tengo un cable, tengo un cable de impresora, güey. Ya ni se usan, güey. Pues ya, la mayoría son Wi-Fi. Uno con dos. Tengo un mouse con puerto LPT, güey. O sea. De bolita. Serial. Ah, bueno, no era LPT, era serial. Un puerto serial. Puerto serial, o sea. Tengo un cable cruzado, no, tengo un cable, si mal no recuerdo si es LPT, para poder conectar dos computadoras y poder compartir, güey, o sea. Ay, ese cable es el que querías tú, ¿no? Cuando estabas estudiando en el Ninsuko, ¿no, Kike? Lo hicimos, Lefren y yo, pero no era por LPT, era serial, porque queríamos dos computadoras jalaran. Había LPT y luego sacaron ya con más avance tecnológico cable cruzado en cable de red. Sí. Que también tengo un cable de esos. Y ese pinche color no lo ponías bien, güey. O sea, cállate, güey. O sea, no, nunca había comunicación entre los puertos. Es la única, si lo vemos fríamente, es la única colección que tengo aparte del polvo de mi oficina. Pero... Te mamas. Pero... Hablando de colecciones, se puede coleccionar lo que sea, ¿no? Digo, hay artículos que son meramente coleccionables, porque así se crearon, así fueron hechos. Pero en realidad tú puedes coleccionar cualquier cosa, ¿no? O sea, por ejemplo... los juguetes de las Tortugas Ninja. No es como que tienes que tenerlos todos. O sea, a lo mejor juntas las cuatro principales y a uno que otro villano y ya haces tu pequeña colección, ¿no? O sea, eso es una colección. Ese es mi punto. O sea, por ejemplo, las Tortugas Ninja, tengo una, güey. O sea, ni siquiera conseguí las cuatro, güey. Ay, así te la vi, es el Donatello con la gabardina, ¿no? No, ese se fue, ese se fue en los del tío Héctor, güey. Ah. O sea, pero tengo al Metalhead, es la única tortuga que tengo. G.I.O. Tengo a Storm Shadow y es el único G.I.O. que tengo. He-Man, a ver, tengo a Fisto, Stratus y nada más. O sea, digamos que tienes figuras de colección. Sí, sí, más sí. Más que colecciones completas. Exactamente. Me gustaría coleccionar centenarios o cosas por el estilo. No, ojo, te mamás. Pero no, no, no tengo esos. Lingotes de oro. O sea, cosas de propiedades, esas. Propiedades. Carros. O sea, no, no. Carros. Un pequeño bote, una pequeña mansión. Hay carros, continuando con lo que mencionaba Kike, que se puede coleccionar todo. Sí, sí, sí. O sea, digo, carros, ahí están. Pues, coleccionar a lo mejor un Rolls Royce. Hay gente que tiene bodegas llenas de carros, güey. Y no estoy hablando del gobierno mexicano. Bodegas llenas de carros desde clásicos hasta los más nuevos, ¿no? Jay Leno, güey. Jay Leno es el mejor ejemplo, güey. O sea, él es fanático de los carros, güey. Jerry Seinfeld también, güey. O sea, puros convertibles, ¿no? Sí, motos. Puros convertibles. Y los Porsches, güey, no pueden faltar, güey. Hay quienes coleccionan estampillas de correo, güey. O sea, la famosa filatelia. Hay de todo, o sea, de todo, hasta ahorita todo se puede coleccionar. Todo es coleccionable, entonces. Todo es coleccionable. Bueno, a ver, vamos a empezar, o sea, vamos a regresarnos un poquito. No sé, ¿qué te quiere decir? 1990, güey. A ver. O sea, vete un poquito más atrás, güey. Un poquito más aterrizado con nosotros, güey. O sea, esos vatos son miles de magnates, güey. O sea, pueden tener un Porsche 911, güey, en su garage, güey. Y simplemente es un pinche carro dominical, güey. Y con madre, güey, o sea, dices, esto es un bocho vanagloriado, güey, pero no, güey, no, no, yo me estoy refiriendo a las estampitas, güey, que teníamos nosotros, güey, de los Thundercats, güey. O sea, Kike no me va a dejar mentir, güey, sacaron el primer álbum de Mazinger Z, güey. Sí. Y, o sea, unas figuras pedorras, güey, que salían los pinches Doritos, güey. Desde los Thundercats, o sea, sin pintar, güey, la madre, y éramos felices. Azules, güey, eran azules rojos, güey, no me acuerdo. Sí, yo tuve un Munra café, Sí, o sea, y era el Munra sin transformarse, güey, nomás estaba así como el pinche fantasmita, güey, o sea. Digo, de eso estamos hablando un poquito, ¿no? O sea, un poquito de las conversiones. Digo, aunque tú no colecciones ahorita, güey, queremos entrar en ese pequeño debate, ¿no? O sea... Cómo la nostalgia vende y vende cabrón. Eso sí, uy. Nomás quería como que comentar así de que cualquier cosa puede ser coleccionable y que es lo que nos llama a nosotros ser coleccionistas, o sea, olvídate claro. De qué, ya dijimos que cualquier cosa puede ser, si tienes varo, pues órale, pero si no tienes varo, pues cualquier cosa, los Yelocos, por ejemplo, tengo una imagen de los Yelocos, ¿qué es lo que te motiva a coleccionar? O sea, porque, pues... O sea, el hecho de tenerlos todo, el sentimiento de ¿cómo se llama el sentimiento de completionista? Ese completionista. ¿Completionista? Sí, completionist. Ok, ese sentimiento, entonces no sé si por ahí va o qué. ¿Por qué queremos coleccionar cosas? Lamentablemente ahorita la mercadotecnia está todo lo que da y Hasbro no me va a dejar mentir, güey. Pero yo ya los vi, güey. O sea, desde el momento que sacas una serie de figuras, güey, y que, o sea, te venden la pata de uno, de Darkseid, güey, y otro, güey, te vende el brazo de Darkseid, güey, y luego ya los compras todos y los juntas y ya juntas un Darkseid bien grande, güey, o sea. Sí, mal hecho, dices, pero sí. Y mal hecho, güey, para colmo, güey, o sea, empezó desde una wave que sacó a Hasbro para armar un Sentinela, se me hace, güey. Y, o sea, y es ese sentimiento de que, me faltó la Bruja Escarlata, ching, tenía la cabeza la Bruja Escarlata, ching, ya tengo pinche una sentinela sin cabeza, güey, no mames, o sea, y empieza ese grado de frustración en la madre, güey, pero, o sea, cuando éramos niños no teníamos eso, güey, o sea, los teníamos o no los teníamos en la madre, güey, o sea, el chiste era divertirse, güey, o sea, y no me van a dejar mentir, güey, ¿quién no llegó a coleccionar tazos, güey? Una pendejada así, güey, que era coleccionable y juguete, güey, al mismo tiempo, güey. Creo, es la ventaja que dijeron, ¿no? De que, perdón, de... Dale, José, dale. No, di. Okay, la ventaja que dijeron, de que a lo mejor no hay varo, pero como viene un producto que ya ibas a comprar, como las papitas, pues ya es como que un aliciente más, ¿no? De que no me está costando más tener este tazo. Porque ya viene como premio en lo que tenías que comprar. A mí me pasó... 10 gramos de papitas para poner tu pinche tazo, pero... A veces venían, güey. Güey, yo desarrollé un problema a partir de los tazos. Mi mamá que me está viendo también, no me va a dejar mentir. Que, o sea, yo, estaba delgado, güey, en primero, segundo, tercero de primaria. Y, me acuerdo que en cuarto yo no comía papitas, ni tomaba refrescos, ni nada de eso, güey. Estaban prohibidos en la casa, ni siquiera los, apenas de fin de semana un refresco o así. Mi mamá siempre hacía limonada y la madre. Salen los tazos y empieza a hacer competitividad con los compañeros y todo. Y de hecho ahí fue donde me estaba dando algo de TOC, güey, de obsesivo compulsivo, de querer tener todos, güey. Entonces todos los días me compraba mis fritos con mis Pepsi y la chinga. La Pepsi no sé para qué, pues no la ocupaba para los tazos, pero pues, hice la asociación. Y me puse bien chonchis, güey, en cuarto de primaria. Parecía así como Tinaco Rotoplas, o sea, de que me puse muy, muy gordo. Niño Michelin. Ya después bajé y subí. Yo toda mi vida he subido y bajado 20 kilos. Ahorita voy bajando de 20 otra vez desde que llegué acá de este lado. Pero también por mi ansia de querer completar, porque no nomás eran los tazos, luego eran los megatazos, y cuando yo los tuve todos, sacaron los master tazos. Sí. Y dije, güey, tengo que detenerme porque esto no me está ayudando. Porque de todas formas los tenías y los apostabas con los camaradas y luego los perdías o ganabas otros. Y cuando completé mis 100 tazos y los megatazos y los macertazos, dije, me retiro de la tacería porque me estaba... Bueno, ya para entonces ya estaba creo que ya en sexto de primaria, algo así. Y dije, ya es suficiente porque si no me voy a seguir engordando. Porque después ya salieron más y más y más, y más, sí, tazos, ¿no? Pero te puedes desarrollar esa obsesión que puede ser... insalubre para ti, no solamente el estado físico, sino mental también, porque emocional. aunque no esté emocional, exactamente, aunque no te estés engordando ni nada, estás como que, ¿cómo le hago? Y ahorita les voy a demostrar otra colección que me está matando de hace 20 años. Es como una droga. Oye, ahorita que dijiste esa obsesión por los tazos, te voy a contar una anécdota que me tocó vivirla de niño, y es que estaban de moda los tazos, o sea, muy de moda. Los megatazos venían en las bolsas más grandes. Pero luego, ajá, no sé si fue un error de producción o qué, que ahí en la tiendita que estaba fuera de la escuela, donde yo iba, saludos a todos los de la Lincoln, turno vespertino, por cierto. Un amigo compró las famosas Puffets, que son estas palomitas con sabor a queso, que eran de las papitas más baratas que tenía Sabritas. Se abrió unas y le salió un megatazo. Dijo, güey, están saliendo megatazos. Y otro compró otra y dijo, güey, están saliendo megatazos. Entonces, había un momento en que los morros iban a comprar las palomitas porque eran más baratas, le sacaban el tazo y las tiraban. Las abrían y las tiraban, güey. Uy, pues están bien buenas, güey, que las tiran en mi boca, güey. Estaban con madres. Pero me tocó verlo. O sea, me tocó verlo que las tiraban. Nomás era por sacar el tazo. Entonces, como que, güey, esto... O sea, ya es que te enseñan en tu casa de que no se tira la comida, se come hasta el último. Y aunque esto es comida chatarra, a mí sí se me hizo como que, güey, ¿por qué está tirando las papitas? ¿No? Mira, mi mamá en el chat dijo que sí me puse gordo. Pero bueno, Pero eso no fue error de producción. O sea, obviamente la pusieron en las más baratas. Que para elevar las ventas. Las que se vendían menos. Y las levantaron. Yo me acuerdo que en ese entonces las papitas que costaban un nuevo peso y después subieron a unos 50 nuevo peso. Sí. Oye, fíjate, pero hubo colecciones. ¿Se acuerdan ustedes que salió una colección bien pedorra? Bueno, no. Borran lo que acabo de decir, güey. Pero eran los héroes mexicanos, güey. O sea, salían las papitas, güey, los héroes mexicanos, güey. O sea, Ignacio Zaragoza, güey. Creo Miguel que sí me Castillo, suena. Güey. ¿Pero qué eran? O sea, ¿tarjetas? No me acuerdo. Eran estampitas, güey. O sea, estampitas. O sea, me encantaba porque tenía una tirita. Tío, perdón por haber dicho que eran pedorras. No son pedorras porque la cultura es algo maravilloso, güey. Pero es que venías de los Thundercats y de repente brincases a los héroes mexicanos y dices, ah, cabrón, qué pedo, o sea. Pues eso fue lo que me hizo a mí un poquito de choque, güey. Y me hizo un poquito de click de que dices, o sea, venías de los héroes, güey. Y, o sea, de la tele. Y de repente eso, digo, ¿qué pedo? Pero sí estaba chido, güey. O sea, yo tenía a Ignacio Zaragoza y decías, ay, güey, o sea, botas Federicas, qué chido, güey, como los Jedi. Está con madre su uniforme, ¿no? Pensaba. Es que me tocó Ignacio Zaragoza un chingo de veces. Oye, pero también antes de los tazos salieron los pepsilindros. ¿Se acuerdan? Sí, ¿cómo no? No te ves muy lejos. No sé si fue antes, pero sí me acuerdo. Fue entre los Thundercats y Mazinger y los tazos fueron los pepsilindros. Es que también salió un álbum de los Thundercats, ¿sí? De estampas. Tenía el logo de Sprite ahí. Yo, yo no lo llegué a tener, pero siempre que lo, ya cuando lo quería conseguir, junté las corcholatas o la chingada, se habían agotado en todas partes y me quedé con las puras estampitas. ¿De los Thundercats? Sí. Me acuerdo que, compraba eso. Los sobres en el Oxxo, que eran unos sobres amarillos. Eran unos sobres amarillos y venían 5 o 6 tarjetitas y les tenías que poner todo el pegamento. Y el de los Thundercats tenía la particularidad de que no tienes que pegar toda la estampa, sino nada más en la orillita superior, como que una línea, porque se levantaba. Para leer, pues no sé qué chingos venía abajo. No sé si era descripción del episodio, del personaje o de algo, pero se levantaba como ventanita para que pudieras leer. Uh-huh. Pero de álbums hubo un chorro, ¿no? O sea, los buenos hubo. Pues, por ejemplo, el de Batman, el de Mazinger, ya dijimos, el de... Hubo de los Muppets Babies, nomás lo vendían en el lado Holanda. Los Thundercats. Casquitos, güey. Pero también los había... Los casquitos americanos, güey. Sí. Los casquitos americanos, es cierto. Pero también había álbumes chafitas. O sea, porque estos sí eran un álbum bien a color y todo, pero después había unos chafitas que, por ejemplo, ahí en la primaria, al lado, la tiendita de al lado, otra vez saludos a la primaria Lincoln, la señora vendía álbumes, pues... Yo no sé cómo decirles más que chafitas, que eran como pequeños, como de media carta. Y por ejemplo, había uno que era de máscaras de luchadores. Y que si con madre, güey. Que si lo llevabas completo, te ganabas, no sé, algo. No sé qué te ganabas, pero te ganabas algo. Sí. Y el difícil de ahí, la barajita que no salía nunca, y esa jamás se me olvidará, la de Kung Fu, el luchador Kung Fu. Porque te salían todas, güey. O sea, te salía el santo. O sea, y además los sobres donde venían, unos sobres que eran casi, casi de papel periódico, güey. Sí. O sea, sobres feos. Sí. Y lo abría y salían 5 tarjetillas. Ya las pegabas. Pero me acuerdo porque otra vez a otro compañero del salón le salió y se emocionó. ¡No! ¡Es Kung Fu! ¡Ah! Y se volvió loco. O sea, y cambió el álbum y algo le dieron, pero no me acuerdo qué te daban. O sea, ¿qué te daban? ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Como nunca completé ninguno, no me acuerdo qué daban. Yo me acuerdo que un álbum lo completabas y te daban otro álbum con pasta dura o algo así. Pero pues no me acuerdo, estoy adivinando. No me acuerdo. Yo lo único que me acuerdo es que no completé ninguno, pero sí, el de los luchadores estaba genial, estaba chingón. Digo, entonces me gustaba mucho la lucha libre. Ahorita sí. Ya es otra cosa. Me acuerdo álbumes, había uno de tribus pero es como que era de historia, güey, no me acuerdo. Pero pues ese era muy educativo, ese no cuenta. Y es que, mira, saludos a Adrián Cruz, Jorge Adrián, que ya llegó al chat, y al Futurín, que aquí anda. Saludos. Mi papá decía que si llenabas tu álbum te daban algo, dice Jorge Adrián. Es que también lo quería traer a colación porque ya es que ahorita traen el mame del álbum este del mundial. Sí. Y no entiendo por qué. ¿Qué te dan si lo llenas o qué? Ya es mame, güey. Y, o sea, y Panini se va de lleno con esa publicidad gratis, güey, que está pescando, güey. ¿Por qué? Ni idea, güey. Porque se estaban traficando con las tarjetas, con las estampas, güey, no sé qué. Se estaban traficando con las estampas, sí. O sea, no dale entiendo. Crédito al niño que grabó el TikTok, güey, ese, güey, que se hizo súper mega popular por haber gastado 1800 bolas en un álbum, güey. Y, o sea, la mamá advirtiéndole que el próximo mes ya iba a cumplir años, güey, la madre, güey. O sea, dale mucho mérito a ese niño, güey. Esos álbumes de Panini, güey, han existido todos los mundiales, güey. Todos los mundiales, güey. Ajá, o sea, exacto. Pero no sé por qué traen tanto mami ahorita. Es como que, güey, no entiendo. Y es más, y ahorita es muy fácil que compres una caja de estampas y le des, ¿no? O sea... No entiendo por qué traen ese mame, pero si a usted le gusta el fútbol y está coleccionando, pues dele, ¿no? Pues sí, dele. ¿Qué otras colecciones había? Dale. Me acuerdo de la colección, ahorita, rápidamente, y José no me va a dejar mentir, güey, pero la Carlos V había sacado un álbum, güey, de estampas, güey, de la promoción a la primera película de Batman, güey, la de Michael Keaton, güey, de 1989, güey. ¿No era con Pepsi? No, es el de Batman de Returns, ¿verdad? El de Pepsi. Era con Batman Returns. No. Pepsi también, bueno, la primera de Batman también sacó Helados Holanda, sacó los litros de nieve, y también Pepsi sacó unos vasos de plástico. Sí. De Batman y de Joker y todo eso. Sí. Hablando de vasos, porque había unos pepsilindros. Pero había unos vasitos de Sonrix que cambiaban de color, güey. Brillaban en la oscuridad, ¿no, güey? Sí. No, cambiaban de color con cambiaban el agua color, fría. Si frío, sí. Agua fría. Ah, no, pero esos eran abrimágicos. Esos eran los Tiny Toons, ¿no? Los abrimágicos, sí. Sí. Los abrimágicos. Ay, sí, que era cada uno tenía el día de la semana, ¿no? Sí, me causaba mucho el ¿cómo se dice? Conflicto que el martes no fuera verde. En mi vida el martes es verde, no sé por qué. Sí, porque sale Plucky, güey. Plucky sale el jueves. Exacto. Era el jueves Plucky el y el jueves... viernes era el martes era Shirley. Exacto. Y el miércoles era Elvira, el jueves era Plucky y el viernes era Dizzy. Exacto. Era Dizzy, güey. A mí me causaba conflicto que el martes no fuera verde, me causaba mucho conflicto. Es fecha que este vaso está mal. Pensé no es que verde. Yo era el único que tenía colores para los días de la semana, güey. El Buster era el lunes y era azul, ¿verdad? Sí. Azul era Buster Bunny y Babsy Bunny. Sí. Sin relación. Sí, ya sé. Oye, pero fíjate que me acuerdo como cuando lo anunciaban, güey, que estaba con madre y el hecho de que y le pones tu bebida fría y le ponían agua con hielo, obviamente, güey, y cambiaba de color. Y lo puedes colgar en tu cinto, güey. Yo quise colgarme, güey, en mi chorro, güey. Eso, güey, se caía el pinche chorro, güey. Sí. ¿Qué pido? Este no funciona. Eso fue un accesorio totalmente inútil. Mal ideado. El coloso inútil. Enseñando nalga ahí. Güey, sí. Mi mamá me ponía limonada y me lo ponía en la mochila y se chorreaba siempre esa cosa, güey. Sí, no servía. No tenía traer la mano. Sello. Sí. No tenía ningún sello, güey. Sí, no era los cilindros originales sí estaban chidos porque hasta tenían válvula de aire sí. Y aunque lo voltearas no se derramaba nada. Sí, eso sí, los pepsilindos sí. Sí, los pepsilindos sí, sí tenían su beneficio. Había otros, pero no acuerdo cómo salieron, pero eran los puros popotes que tenían, popotes que hacían figuras. Como popotes locos. Sí. Los popotes mágicos les habían puesto, creo. Sí, algo así. Y cambiaban de color también. ¿Dónde salían esas madres? Pero no era de Pepsilindos, era parte, ¿no? Sí, era parte. Dice Futurín que él colecciona. Que él colecciona besos de mujeres que no saben amar, dice. ¿Qué coleccionaba boletos? ¿Qué coleccionaba boletos, güey? De esos que sumaba 21. Que 21. Sí. Que sumaba 21. Nunca los cambié. Y tenía como 5 o 6, ¿verdad? O sea, pero ¿qué querías que pasara? O sea, querías, oye, tiene un 21. Y yo decía, ¡ah, chinga tu madre de León! Pues cara, claro, ¿no? Porque era la, ¿cómo se dice? Era la leyenda urbana, exacto. Oye, es la ley, tienes que obedecerla. Cuando era, sí, aquí lo dice, es la regla del mundo. Oye, cuando era niño, mis papás empezaron a hacer que yo coleccionara llaveros. Es que tienes que empezar una colección. Sí. Y pues bueno, entonces. A todo mundo le decían que yo coleccionaba llaveros, entonces todo mundo me regalaba llaveros. Y tenía llaveros de lo que te imaginaras, güey, de zapatos, de herramientas, de lo que quieras. El típico de que, no sé, recuerdito de Zacatecas, por decir algo, de donde sea, ¿no? O sea, casi tenía un llavero de cada estado, de una cacerola, un zapato, una herramienta, desarmadores, una bicicleta... Piensa en algo y seguro tenía un llavero de esos. O sea, tenía chingos de llaveros. Había unos llaveros de patineta que jugabas con los dedos. Debías tener también. Sí. Mi papá coleccionaba, ya es que antes en los hoteles, en restaurantes, te daban una cajetilla de cerillos, de esos que se doblaban, como de cartoncito. Sí. Mi papá ni fumaba ni nada, pero empezó a coleccionar los esos, ¿no? De hoteles que ya ni existen, de lugares que ya ni nada. Y junto a esa colección... Él también empezó una colección de caballitos de tequila. De fuera también. Sí, sí. De shots. De shots de tequila. Y yo de mamón dije, yo también voy a empezar a coleccionar. Y ahí tengo también mi colección de alcohol. Y yo ni tequila tomo, nomás están ahí guardados en cajas ya. Muy mal. Órale. Ya sé. Whisky. Pero, espérame, ándale. Si es mejor el whisky porque está hecho de malta de cebada, güey. Pero, o sea, el tequila da unas pinches resacas bien gachas de que no se fíjate que ahora leí un artículo que no me acuerdo dónde, pero luego se los mando, de cómo hacer que el tequila no te dé cruda ni te pongas borracho. No tomándolo. Sí, ya sé. Güey, yo tuve una mala experiencia en la prepa con tanto Don Pedro como con el tequila y no los puedo ni oler nada. Los mezclaste. No sé qué pasó, güey, pero sí, yo creo que sí. Bien, luego podemos hablar de pendejadas. Muy bien, perfecto, perfecto. Oye, ¿qué otras colecciones había? Las famosas Pepsi Cards. Las Pepsi. Ah, ¿qué se acuerdan de las Pepsi Cards? Fíjate que antes de llegar a las Pepsi Cards, déjame te digo una pequeña anécdota, güey. A ver. Justamente un poquito entre la colección de Batman Regresa, güey, de que eran dos taparroscas por no sé cuánto y te dan un sobrecito con dos y el álbum. Yo llegué a tener ese álbum, güey. Estaba con madre de la película de Batman Regresa, güey. Estaba con madre, o sea, ya no sé dónde quedó. Lamentablemente quisiera recuperarlo, pero bueno. El caso es de que entre esa colección y las Pepsi Cards, güey, había una colección, güey, que se puso muy de moda, güey. La Pepsi sacó una promoción, güey, de que era mitad y mitad, güey. Y era de que sacabas, te tenías una camioneta y ponías la otra camioneta y si las juntabas, pues ya es el premio que te ganabas. Sí, ¿no, que la mitad de una avalancha y luego la otra mitad de la otra avalancha. O sea, la mitad de enfrente y la mitad de atrás. Es correcto. Entre esas promociones, porque también incentivan al adulto, güey, a también sumergirse en este mundo del coleccionismo, güey. Llámese desde los pilones, güey. O sea, que todo el mundo compraba con el pilón, güey. Que muy pocas veces me tocó ver que ibas al Soriana, güey, o el Gigante, güey, lo que quieras, güey. Y tiran pilones, güey, con tu recibo, güey. Sí. O sea, no sé cómo chingados. Nomás la gente del DF, güey, les daban pilones, güey. Pero aquí la gente de provincia no nos dan más que por pinche chile. Yo sí tengo. ¿Sí tienes pilones, güey? Sí. Pues eres de los afortunados porque eres güerito, yo creo, güey. O sea, pero nuestro es color, cartón. Cartón, güey. O sea, hoja de cartón, güey, no nos dan ni madre, güey. Yo en mi vida vi un pilón más que en la tele, jamás los vi en persona. Jamás. Qué bueno que volvió el pilón. Nunca entendí cómo jaló ese pedo. No, qué bueno que volvió el pilón. Yo sí, nunca los cambié, pero sí. Gusto sí, bonito. Sí, tuve. Y de hecho. Eran como pancholes, o qué pedo. Eran cuponcitos así holográficos. Ajá, el holograma. Te das una plantilla, la podías ir a centros de pilón y decías. De canje pilón, güey, o sea, y si, no sé, yo tengo 10,000 pilones, güey, ¿qué me puedo comprar? Y ya escogías tú. Y algo que me llamó mucho la atención, o sea, ¿por qué me influyó a mí, güey, mucho? Aparte de la publicidad que estaba, güey, es de que un batillo de la escuela, güey, le dieron su Donatello, güey, con pilones, güey. O sea, yo dije, ah, yo quiero de esos, güey, yo quiero de esos, ¿qué pedo? O sea, ¿y cómo le hago? Porque mis papás no me iban a comprar una pinche tortuga niña, güey, o sea, ni de pedo, güey. Pero lo dije, pero pues si me la compran así con los pilones, qué pedo, ¿no? O sea, y, pues bueno, o sea, vi esa parte, güey. Pero bueno, a lo que iba a llegar esa euforia, güey, que se llegó un poquito con esas mitad y mitad, güey. Porque a lo que iba con mi punto es que en algún punto los avisos de ocasión, güey, la gente llega a poner, güey. Oye, yo tengo la mitad derecha, güey, del billete de 100,000 pesos, güey. Oh. Si tú la tienes, güey, nos dividimos el dinero. Sí, una tía, güey, se acordó con un sujeto de Yucatán, güey, y el vato vino, güey. Y el vato estando aquí en Monterrey se dio cuenta que no era de 100,000, era de 10,000, güey. Oh, qué la canción. Qué puñas. Pero hasta que llegó aquí, o sea, nos dimos en el aeropuerto literal, de que sí, no sé si le iba a hacer chanchullo a mi tía o qué, pero mi tía sí tiene el de 100,000 pesos, güey. El vato era el que tenía mal. No sé si en algún punto en el camino se dio cuenta o qué pedo, pero todavía el pinche viaje de Yucatán hasta acá, güey. Por nada. No, por nada, güey. O sea, y. Por puños. Por pendejo, güey. O sea. Pero bueno, en fin, ese era mi punto. Luego brincamos al Batman Regresa y luego ya, en las Pepsi Cards, güey. Pues, en las Pepsi Cards. Yo no tenía las que alcancé a tener, me regaló este sujeto de aquí. ¿Cómo se obtenían con las Pepsi Cards? ¿Eran como corcholatas y luego ibas a la tiendita o qué? Eran. Sí. Dale con los operantes, dale. Eran 5 corcholatas más 2 pesos o 2 taparroscas, güey. Pero yo. La manera en que. Mira, aquí tengo mi colección de Pepsi Cards. Aquí la tengo todavía con mucho cariño, güey. Esas son las Pepsi Cards originales, güey. Pero no es el álbum original, ¿verdad? No se le van a regir, el álbum original murió hace mucho tiempo. Oye, pero ¿la tienes completa? La tengo completa, la primer wave sí la tengo completa. Y hasta mira, hasta las holográficas. Esas están bien chidas. Ahorita les platico mi experiencia con las Pepsi Cards. Pero la promoción era de que eran 2 taparroscas más 2 pesos, güey. O 7 corcholatas, güey. Pero, o sea, lo que no, lo que Pepsi no, las taparroscas, güey, normalmente venían los de 2 litros. Sí, wey. Los refrescos grandes. Pero luego Pepsi empezó a hacerse harakiri porque sacó un producto que eran desechables, güey, que también tenían taparroscas, güey. So, no tienes que comprarte todo los 2 litros de refresco, güey. Comprabas ese de vidrio, güey, que no era retornable, güey, y le quitas la pinche taparrosca y ya ibas y comprabas por un módico precio. Por eso, de esa manera, completé mi alma. Me acuerdo que cuando estaba en la secundaria, era cuando estaba de moda esas cosas, yo no las juntaba, pero me acuerdo que hubo una convención de esas que había aquí en Monterrey de cómics, y varios de la secundaria me dijeron que ahí estuvo la Pepsi, que puso su stand la Pepsi, y que le podías comprar las cajas de las barajas, pues. Sí. Y que así es como muchos completaron sus colecciones. Como que juntaron eso, todo lo que se les había quedado y vendieron. Pues acá en... Yo estaba en sexto de primaria, lo de las Pepsi Cards, porque ya las de DC ya fueron en la secu. Sí. Y haz de cuenta que mi situación fue así, como jugábamos en la calle y estaba la tiendita de la... Bueno, estaba en una esquina, pero era la tiendita ahí de la colonia. Y pues ahí íbamos siempre de que a comprar, pues, agua, refresco, lo que sea, ¿no? Y pues ahí tenían el stand de las Pepsi Cards, ¿no? Y le dijimos, oye, güey, pues las Pepsi Cards, ¿qué onda? Y yo, no te puedes sacar a muchar y todo. Y me dijo, no puedo, pero... Es que antes no se acuerdan ustedes de que alguien iba a una tienda y no sé si se sabe en Monterrey, pero si alguien compraba un refresco, no retornable, solo va a ser en una bolsa con un popote y así, ¿sí? Y pues, y así, ¿no? Nomás compraban el líquido, el producto. Sí. Entonces me dijo, no, pero ¿sabes qué? Aquí tengo un chingo de taparroscas, entonces tú nomás juntas el dinero y pues órale, ¿no? Entonces, pues, ¿para cuándo? Le dije, papá, pues junté un chingo de taparroscas. Y ahí mismo le dije, pues ahí está tanto el dinero y pues me dio un chingo de tarjetas, ¿no? Y después las estuve también correccionando. Y mira, yo también aquí tengo mi colección de Pepsi Cards. Míralo. No la tengo completa aún. ¿Aún? No, me faltan algunas. Y ya, pues así quedó, ¿no? Y las de DC las fui consiguiendo pues poco a poco porque ya, algo sucedió, no me acuerdo. Pero, flash forward al 2007, y yo fui, tenía muchas ganas de ir a la Comic Con por aquello de que estaba en auge lo de, ¿cómo se llama? La película de Dark Knight. Y yo quería ir a la Comic Con pues para ver qué pasaba, ¿no? Y pues fui con unos primos que tengo en Tijuana y me cruzaron y todo. Y de regreso de la Comic Con, esa Comic Con estuvo bien chida porque saludé a Luferringo y conocí al Hulk original. Y estaban promocionando Iron Man y conocí al... Bueno, así de lejitos, al Robert Downey Jr. y a Favreau también. Cuando apenas estaban promocionando Iron Man, la primera, ¿no? Uh-huh. Pues total, de regreso, pues llegamos a un lugar de pizzas ahí en Tijuana. Y de repente veo que el vato dice, pues por 15 pesos te llevas estos, ¿no? Una cajita de estas. ¡Hola! Y dije, pues va, no, si comprabas la pizza y no sé qué chingados, te dan una cajita de estas, ¿no? Y pues le dije, oye, güey, ¿cuánto me vendes las 3 cajitas que tienes ahí? Y me dice, ¿sabes qué? Pues como hemos consumido bastante, dije, pues ten, llévatelas a la chingada. Y ya, pues me las traje. Y con esto, casi completo también mi colección. Tengo aquí todo ¿con las cajas completas no completaste la colección? No, no se completa. No, pues los hologramas eran de uno que otro, ¿no? Ok. Aquí, pues no se ve ni madre, ¿verdad? pero bueno, aquí se acaban las de Marvel y aquí empiezan las de DC. Órale. Sí. Las de Marvel me gustaban porque parecían viñetas y las de DC pues parecían como que portadas, ¿no? Sí. Como pintadas, ¿no? Sí. Sí, y luego se sentía la oscuridad de DC en estas cosas. Sí. Flash forward al 2021, empecé a promocionar precisamente con esta cajita en Facebook de que a ver quién estaban vendiendo Pepsi Cards por acá, ¿no? Y dije, a ver, pues hay un vato que vive aquí cerquita y ahí le compré un holograma que faltaba de Superman, bien barato, porque este vato dice que ya ves que puedes comprar la colección completa, pero te la atoran en 1,000, 2,000, 3,000 pesos. Sí. No te ves muy lejos, güey. O sea, ¿qué pedo con este de She-Hulk, güey? Esa es la She-Hulk que yo me acuerdo. Esa es la She-Hulk que todos nos recordamos, pero mira los gráficos tan noventeros, güey, que se manejaban, güey, en aquel entonces, güey. Ajá. Sí. O sea, me recuerda a los ojos locos, güey, que sacaba Televisa, güey. Sí, o sea, estaba muy diferente a la portada original, ¿no, güey? O sea, digamos, esta es la portada original, güey. Esta es la portada renovada de los 90, ¿no? O sea, por decirte un ejemplo, ¿no? Pero, o sea, digo, el contrastante a lo de DC, güey. O sea, complementando un poquito tu comentario lo que acabas de decir, güey. Lo de DC, güey. Lo de DC, pues hasta la paleta de colores más oscurilla y todo. Y pues decías, sí, ¿cómo el Joker mató al Guasón y que la madre? Sí. Y aprendí yo mucho de los personajes de ambos. Y de DC por medio de las Pepsi Cards. Sí, sí, sí. Que te hace cuenta de que había dos editoriales, ¿no? Porque decías, cuando salía, bueno, veo a Spider-Man y veo a Wolverine, güey, pero ¿dónde está Superman, güey? ¿Cuál es el bueno? ¿Y dónde estaba? Sí, ya es cuando ya te das cuenta que era Marvel y DC. Sí. Y pues bueno, o sea, el vato este que vende originales, pero él sí las vende separadas. Y ya lo contacté por Facebook y hemos estado así intercambiando tarjetas poco a poco y. Y pues, porque dice, es que si la vendo toda en 3,000 pesos, o bueno, en 100, $200, pues me tardo mucho en venderla. Entonces mejor compro la colección completa y las vendo individualmente a 3, 4, $5. Y le saco más. Y a la larga recupero más el dinero, ¿no? Y dije, necesitamos más gente como es tú. Es más lento, ¿verdad? Pero sí se le saca más. Sí. Sí. Y me faltan 5 en una y 4 en otra, o sea, cualquier pendejada, y siempre que pregunto quién tiene que le sobre y que intercambie, porque todo esto está aquí, está lleno de tarjetas que me sobran y que estoy dispuesto a intercambiar con gente, pero pues nadie tiene las que, porque me faltan obviamente hologramas, prismas y la chingada, ¿no? Bueno, pero déjame te digo algo, José, o sea, no conozco a nadie que tenga completa la colección de DC, güey, no conozco a nadie, a menos que la compres, y pues eso hasta es medio cochino el pedo. Muy pero bien. Sí. Muy bien. Pues alguna otra colección que quieran recordar. Digo, porque había un chorro de cosas. Había los rompecocos, los carritos de la Bimbo, los pácatelas de Ricolino. ¿Eran de Ricolino? No me acuerdo. Los pácatelas. Sí. Los casquitos. Los casquitos de la Danesa 73. Yo tenía casquitos. Sí tuve, pero chingados, ¿verdad? Se perdieron en el tiempo. O sea, era una cosita así, güey. Bueno, a mí se me hacían chiquitos, no sé. Creo que había una bola de nieve, de hecho, ¿no? Nomás una bolita de nieve le cabía. Una bolita de nieve y ya, o sea. Tan chiquitos. Pero, por ejemplo, si me equivoco, también salían de béisbol, güey. Sombreros de béisbol, güey. Ay, sí, no sé. No me acuerdo. Sí, sí, creo que sí. Siento haber visto así el mismo formato del casquito, güey. Pero así de las medias blancas, de las medias rojas, de, o sea, de todos los equipos de béisbol de Estados Unidos. Órale, no sabía eso. No, yo tampoco, no me acuerdo de eso. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa se había de colección? Ah, mira, estos vasitos de Cinépolis. Sí, también de las películas. Las palomeras, güey, las palomeras de Cinépolis. Las palomeras, aquí tengo, mira, ayer precisamente me eché unas palomitas aquí, no lo he lavado, pero este es de... Ah, mira. El despertar de la fuerza. Sí. ¿Está en paz? Sí, güey. Tengo de Rogue One, Batman v Superman. Tengo varios de esos, sí. Ya desde que vine para acá, pues ya no he ido tanto al cine. Aquí también venden palomeras interesantes, pero pues ya no he conseguido. Tengo pues, como 20, ¿no? Ahorita. Pues sí. Tenía no yo también que... los. En Cinépolis tenían los vasos, por decirlo de una manera, de los cascos de. De los Stormtroopers y Darth Vader y eso también. Tuve varios, pero los fui regalando. Los llaveros que sacaron también. Para cada película había diferentes llaveros. De la estrella de... Sí, la estrella de la muerte, pero en 2D. Los X-Wing, los Y-Wings, todas las navecitas. Pero todos los compré y los fui regalando. No, okay. Todo, creo que por ahí debe de haber uno. Los cambió por unos cables. Para su colección de cables. Oye, tú Colos, hiciste un unboxing de un casco de Buzz Lightyear, ¿no? Que era palomero o de refresco. Ah, sí. Ya lo tengo todavía. Tienes tu colección de cascos también, por lo que veo. Ah, el Coloso tiene colección de lo que quieras, güey. Pregúntale, tiene colección. Sí. Pero el caso... El caso es que ese fue un controversial por el tema de la controversia de la película. Y de hecho me la llevé a la película, ¿te acuerdas? Que cuando fuimos a ver la película me llevé la palomera. Sí. Está chido porque pues es la clase del nivel que ahorita pues difícilmente ya quieren entregar, ¿no? O sea, y muy, muy peleados, ¿no? O sea, está padre, digo, hace la cosa, ¿no? Esta, digo, ya hicimos ahí el unboxing, está ahí en el canal. Aquí en el canal, sí. Pero, sí, se puede considerar una especie de coleccionable muy peleado, lamentablemente, o sea, en este mundo de la especulación, de que la gente piensa que todo va a valer mucho en un futuro, güey, la madre. Y muy probablemente sí, güey, pero es Pero no todo. Pero no muchos todo. Años. O sea, muchos años y no funciona así, no funge así, o sea, nosotros venimos de una generación donde las cosas eran lo que era. O sea, las figuras de Star Wars eran juguetes simplemente y eran basura eventualmente, güey, que la gente estaba y de repente le dieron un valor intrínseco, güey, que ahorita lamentablemente, la nostalgia. O sea, se dices tú, están subastando un Boba Fett, güey, que dispara el cohete, güey, y es un prototipo que no salió, güey. Y vale lo que vale una casa, güey, literal. No manches. Lo que vale una casa. Más. Y dices tú, no mames, güey. Pinche mugrita de plástico, güey. Hasta yo tengo límites, güey. Y eso que acumulo un chingo de basura, güey. Pero, o sea, ¿qué pido, güey, con eso? O sea, ¿dónde se van los valores en estos días, güey? De eso es el tema nostalgia, un poquito. La nostalgia, porque a veces le das valor a algo que como lo recuerdas. Y ya que lo tienes, así como que, güey, no estaba tan bueno, pero pues la nostalgia es lo que te da ahí. Te voy a decir un detalle. No creo que pegue tanto la nostalgia, te voy a decir, porque, o sea, yo tenía la figura de Boba Fett, güey, y era una pinche figura así, tipo así como este, güey, o sea, toda de 5 puntos de articulación y la madre, güey. O sea, el Boba Fett en cuestión, güey, es uno que tiene una pendejada que dispara el cohete, güey. El cohete. Pero dices, el que vendían, güey, no era ese, güey. Eso no me atañe a mi nostalgia, güey. Yo me acuerdo a lo mejor de este, el que tiene el pinche cohete pegado, güey. O sea, no es este, porque este es un Rocketeer, güey. Pero, o sea, dices, es el punto. O sea, ¿a dónde vamos llegando? O sea, un pedacito así, pendejo de plástico, güey. De plástico. Wey, llega a valer lo que una casa, güey. O sea, no checan algunas cosas, wey. O sea, es como que, digo, ah, que me hace un poquito. A mí me hace cortocircuito, güey. Pues el cómic número uno de Superman, el Action Comics, creo que lo compró a final de cuentas Nicolas Cage, tiene la copia y también cientos de miles de dólares que también te puedes ajustar una casa de chingona. Claro. Vale más de $1,000,000. Decía Facundo Cabral y Alberto Cortés, lo importante no es el precio, sino el valor de las cosas, pero en este caso le suben el precio contra el valor, Y así hay muchas cosas que mucha gente, pues yo no daría. O sea, si una figura de las que compramos de $20, mucha gente dice, yo no pagaría $20 para comprar eso, pero pues tú lo valoras y dices, pues yo sí lo compro y me gusta y lo tengo y lo exhibo y pues me da felicidad. ¿Ves? Sí debe haber una especie de límite porque hay gente que se ha metido en problemas por hipotecar su casa, por endeudarse, claro, por muchas cosas, por comprar cosas que en realidad, pues, no deja de ser más que un adorno, porque pues no vas a jugar con él, no se lo vas a prestar a nadie. A eso iba a llegar ahorita con un comentario, pero además déjame leer rápidamente lo que dicen en el chat. Dice Futurín, dice, todavía hay mucho negocio en las Pepsi-Cars, hay gente hasta que las imprime, los Thundercars todavía lo tengo, Katy Leroy y hasta el de Juega Limpio o algo así, era ecológico de Barcel en la asociación con el gobierno. O el hecho de comprar 1,000 figuras para tenerlas en caja para que después suban de valor, se me hace medio pedorro. Es que a eso voy, o sea, cada quien sabe lo que va a coleccionar y sabe hasta dónde le puedes entrar, ¿no? O sea, lo voy a platicar, no lo iba a platicar aquí, pero lo voy a platicar. El Dr. Coloso, el Dr. Coloso y yo vamos a armar el Mazinger que sacó Salvat aquí en México. Ah, sí. Que van a ser 100 fascículos. Para armar un Mazinger 70 y tantos centímetros. Y yo lo posteé ahí en Twitter y me salió un chorro de gente de que, güey, ¿cuánto te va a costar? Y mucho hate. Mucho dinero y no vas a conseguir los fascículos y ya es que en México no se puede y no sé qué. Y bueno, yo creo que ya a estas alturas del partido ya sabes en qué te gastas tus cosas. O sea, tú sabes cómo te gastas tu dinero. Tú sabes lo que te costó conseguirlo y sabes en qué te lo gastas. Y sabes hasta dónde te puedes gastar, ¿no? También, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien... No sé, dime una camioneta. La pick-up de Lincoln, ¿cuánto vale? ¿$2,000,000? No sé. Más o menos. Más o menos. 2 millones. Entonces, imagino que la persona que se compra un carro de 2 millones es que tiene una casa de, no sé, 20 millones, por decir algo. Por lo menos. Ajá, exacto. Bueno, entonces, hay gente que tiene carros más chingones que sus casas. Sí. Pues es que... Hay gente que tiene carros chingones que ni siquiera tienen cochera, rey. Es que a eso voy, pues, o sea, yo tomé la decisión de comprar el Messenger y pues le voy a dar hasta donde se pueda. Pero hay gente que decide que güey, no lo vas a poder armar o no lo compres. Y como que, güey, cada quien sabe en qué se lo gasta, ¿no? Mira, Kike. O sea, me vas a odiar al final, güey. Pero, o sea, no te voy a dejar que desistas en este sueño, güey. O sea, porque lo das todo o no lo das por nada, güey. O sea, no nunca guardes de reserva, güey. O sea, dalo todo siempre en toda la vida, güey. Y el Messenger, güey, va a ser tu tótem, güey. Que te va a recordar siempre eso, güey. O sea, si pudiste armar el Messenger, güey, a la perfección, güey, y completar los 100 fascículos, güey, no dejes que nadie, yo te lo dije, güey, en Twitter hay mucha gente que te hace, ¿cuándo te va a costar? ¿Cuándo se te puedes comprar? O sea, la madre, mira, güey, el dinero te lo gastas en muchas pendejadas. Exacto, güey. Exacto, los que, por ejemplo, los que pistean, ¿cuánto se gastan en cheve al mes? O yo la hago. O no sé, güey, ahí está. O drogas, güey, o no sé, güey, cada quien tiene su vicio, ¿no? Videojuegos, lo que quieras, ¿no? O sea, es a lo que voy, pues no, cada quien se puede hacer lo que quiera. Tu analogía del automóvil es perfecta, güey, o sea, un carro es que, o sea, hay gente que dice, pues el carro me va a llevar de aquí para allá, de punto A y B y de regreso, con que tenga aire acondicionado y pueda escuchar música, pues la armo, ¿no? Pero mucha gente dice, no, pues si voy a hacer eso, yo voy a meterle a un carro que vale a lo mejor el doble o el triple del tuyo, y le agrego ese valor, y al mes, pues estás pagando... Al menos que tú lo has comprado de contado, que son los pocos, pero pues los intereses que vas gastando en eso, sí, pues es más de lo que uno le puede meter a una figura. Nada más que la gente dice, ah, es un pedazo de plástico armado, en vez de decir es un automóvil. Pero al final de cuentas, que no es lo mismo, porque este de los fascículos, por lo que tengo entendido, te venden cablecitos, tú lo vas a armar, sí, vende muy, muy completa la imagen. Güey, tirar un control remoto que hace todo. Tirar el control remoto que hace todo lo de la serie, güey. Le brillan los ojos, avienta como vapor para los vientos huracanados. Los vientos huracanados. Sí. Pero en fin, o sea, eso es lo que nos están vendiendo, eso es lo que estamos comprando. Sabemos en qué lo invertimos, sabemos cómo lo invertimos. O sea, te digo, o sea, Kike dice, hasta dónde le vamos a dar, güey, no sabemos, güey, pero, o sea, no voy a dejar que... Hasta el final. Sí, o sea, la idea sí es tenerlo hasta el final, vamos a ver cómo nos va, al menos ya ahí, con los contactos del Dr. Coloso ya tenemos donde nos lo puedan vender. Asegurarlo. Sí, que por cierto, se están acabando luego el número 2, ya apenas van 2 entregas, y ya dijeron los de Salvat que están mandando hacer otro lote, que las compras rebasaron las expectativas de venta. Entonces ya mandaron fabricar otro lote de piezas para tratar de cubrir la demanda. Vamos a ver si es cierto. Sí, es que aquí sí somos fanáticos bastante de Messenger Z. O sea, no dimensionaron la demanda que iba a haber. Además de que Messenger Z es algo que no te encuentras... O sea, todavía te encuentras figuritas de Star Wars, de Volver al Futuro y de muchas cosas en un Walmart, en cualquier parte, güey. Pero además ya no te encuentras tan fácil en ningún lado. No, tienes que ir a una tienda muy especializada. Sí, tiene que ser muy especializada y muy caro. Exacto. El producto porque se lo trajeron de fuera. Exacto. Porque por lo mismo que no es tanta la demanda. Pero si hubiera más, pues se vendería también chingón. Igual a mí, güey, yo tengo, como sabes, mi colección de películas y de mis box sets y de la chingada. Y mucha gente dice, pues la puedes bajar o ya está en Netflix o lo que sea. Pero pues a mí me gusta también, como dices tú, la experiencia... De tocarlo, saber que la tengo, que la va a poner play, que va a tener la mejor definición que en streaming y la madre. Y uno le pone así el corazón, ¿cómo había dicho la otra vez? El dinero donde tiene su corazón. El corazón, sí, exacto. Exacto. Ahora, últimamente sí hay ejemplos muy buenos, güey, muy tangibles, como la película esta, la de Soy Leyenda, güey. De que dice, ¿qué tal si hay un pinche apocalipsis que todo se va al garete y la chingada, güey? La única manera de poder volver a revivir eso, güey, es con una enciclopedia de películas, güey. O sea, tu propio Netflix aquí, güey, o sea, y mejor con la selección de películas que tú quieres, güey, con lo que a ti te gusta, güey, no, sí, no con cosas, sí, que dices, ah, qué pedo con eso, no voy a ver esa película alemana, no sé, güey, no, por poner un ejemplo, güey, o sea. Sí, que la gente sea metiche. Que no sea metiche, sí, pero bueno. Que cada quien haya subido un cucurucho. O de su cola un papalote, ¿cómo es? Pero bueno, Este, algo más de colecciones, ya para Instagram, ya casi llevamos 2 horas. Algo más de colecciones, yo no, creo que. Nada, ya. O sea, yo sí. A ver qué. No, es que este me la estaba hablando para el final, pero en estas tarjetas de que sacaron de. Híjole, ni cómo decirle. Haz de cuenta cuando cuando empezamos con los foros de Messenger, así había uno de Messenger Team. Sí. Y amistad con varias personas de ahí. Este, y un pato que se llama Juachinger, algo así. Sí. Y Juan Chinger. Intercambiamos. ¿Dónde? Juan Chinger. Este, pues muchos eran de España, intercambiamos correos y todo eso, y no solamente me mandaron unos DVDs quemados de los de Messenger en la serie japonesa, que muy mal subtitulada, pero el güey también me mandó estas tarjetas de Messenger, güey, que las he atesorado toda mi vida. Me las mandó así nomás de buena onda, yo ni sabía que me las iba a mandar. ¡Hala! Güey. Están, pero... Es de mis colecciones más atesoradas también de Messenger, porque de estas jamás las he visto en ningún lado, y si las llego a ver estoy seguro que va a estar en los cientos de dólares o miles de dólares, no sé. Pero pues bueno, se las quería mostrar aquí. Bueno, aquí ya se acabaron. Y bueno, ahí tengo algunas de las tortugas cuando también salieron estas. Este Rafael. Sí. Y no sé. No sé más dónde habrá salido, pero pues sí, esas son de los frutos de las ciertas amistades que se lograron de ella. También me han mandado unos DVDs ripeados originales de Mazinger Kaiser, pero eso sí, me temo que los perdí, pero ya los había comprado yo de todas formas antes. Bueno, ándale, o sea, es un excelente ejemplo de lo que queremos tocar el tema de esta semana aquí en los Mecha Brothers, ¿no? O sea, el coleccionismo, ¿verdad? O sea, parte del coleccionismo es la perspectiva, el lente, el ojo con el que lo llegas a ver, ¿no? La perspectiva, porque, o sea, en nuestro caso, por ejemplo, o sea, le tenemos mucho... O sea, a lo mejor la gente normal, los normies, pues, van a decir, ah, qué los pedo. Los moguls. O sea, ¿cómo voy a invertir eso, güey? Es plástico, como dijo Josué, o sea, es tiempo desperdiciado, la madre. Pero para nosotros es otra cosa, güey. O sea, es fraternidad, es amistad, es encontrar a alguien que tenga eso en común, güey. O sea... Para mí, Messenger Z, digo, sé que para aquí, que para mi canal es más significativo para él, güey. Pero para mí, Messenger Z, güey, significa mucho de que es la primera serie con la que compartí con alguien en la guardería, güey. O sea, de que dijimos, oye, o sea, y ese episodio que siempre repite, güey, donde Messenger se movió solo, güey, con el Apache ese, sí, que le aventó las piedras. Sí. Y, güey, digo, cuando encontré a alguien que dices, ah, él también lo ve, no nomás yo lo veo, ¿verdad? Está con Mar fue muy significativo, güey. Y eso es parte de la comunidad que nos une, güey. Lamentablemente se ha estado echando a perder por la especulación, güey. Porque la gente, güey, siempre quiere sacar un centavo, un peso de eso, güey. Y ve un negocio en esto, güey. Claro. Y nos arruina el sueño a nosotros, güey, lamentablemente, güey. Revendedores. Sí, los revendedores, güey, o sea... Le pasó a los de Hot Wheels, los de Motu... Ahorita hay otro también que son figuritas de Street Fighter, ya lo están revendiendo. O sea, creo que el primer reciclo cuesta $50 y los tienen 150 y así, como que, güey, no manches. Sí, güey, yo me acuerdo de... Incluso, pues, juguetes de o cosas de antaño, como decías tú del Boba Fett. Yo me acuerdo que... ay, mi mamá. Yo tenía 2 manteles de Messenger Z, güey, de que... De un lado tenían así un arte y de atrás tenían como que juegos del gato y un laberinto y la chingada de, ajá, cómo rescatar a Sayaka y la madre. Y pues ya, pues conforme iba creciendo y ya cuando me mudé, pues ya cuando regresé, no, pues... o mi mamá, no, ya estaban viejos, o los tiró, o los regaló, no sé, ¿no? Y ya después de morro me puse a buscarlos y encontré esos manteles, pero $8,000. Y dices, ¡a la máquina! ¿Qué? Y que no mames, o sea, es muchísimo dinero para algo que sí me encantaría tener, a lo mejor sí pagaría una cantidad considerable, pero $8,000 por eso, pues no. Esto ya es un abuso. Exacto. Y, pues no. Si encuentras el patrón, güey, y lo logramos sublimar, güey, o sea, y obtienes el mismo resultado, güey, créeme, güey, o sea, es mucho más barato, güey. Pero pues bueno, en fin. ¿Valor es intrínseco o peso en la nostalgia, güey? Usted decídalo. Aquí somos los Mecha Brothers y con esto cerramos el programa de coleccionables. Perfectísimo, muy bien. Pues vamos a retirar, vamos a las despedidas, pero no sin antes. Déjame quitar esto. No sin antes, nos mandaron un saludo, Coloso. Ah, sí, un saludo muy bonito. Sí, a ver, déjame ponerlo aquí. Ah, cabrón. Ay, cabrón. Ahí voy. Atropellando. En vivo. Dice, saludos a Enrique Fernández Henrik, que nos dejó un comentario en iVoox. Dice así, son justo ese programa con el que me identifico de muchas maneras, desde la forma de pensar, de llevar los hobbies, la buena vibra y los amigos que siempre quise tener en la colonia. Un gran saludo, se hacen un excelente trabajo de podcast. Qué bueno que se mantienen regulares, se distinguen mucho y hacen que las tardes se pongan contentas. Saludos de la Ciudad de México. Saludos a Enrique Fernández, que nos dejó ahí ese comentario en iVoox. Gracias al Tocayo, que nos dejó ese mensaje. Y traemos otro saludo especial para quién era, Coloso. ¿O quién más era? No sé. Bueno, recuerden que este programa es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador Better Safe Seguros. Asegúrese con Better Safe para que tenga seguros de lo que quieran, de vida, de carro, de vivienda, de lo que quiera que haya seguros. El pandita, de retiro, el pandita los asesora y les vende un buen seguro. A ver, Neto, saludos y despedidas. ¿Congeló, Neto? ¿Lo perdimos? ¿Qué pedo, se congeló. Se lagueó. Bueno, entonces tú, Josué, saludos y despedidas mientras Neto se descongela. Sí. También un saludo muy muy muy fraternal a Enrique Fernández por ese mensaje de lujo. Nos da gusto, es el objetivo del ¿no? Todos. ¡Ay, qué pedo! Ah, ya regresó, Neto. Es que te lagueaste, Neto. Te lagueaste todo. Ventríloco. Saludos a mi esposa, a mi huerco, mi mini-mi, a todos los que nos escucharon en vivo o nos vieron, a los que nos van a ver y los que nos van a escuchar y los que no también. Un saludo a la familia Masingera y un saludo a todos, al Patan y al Kio y a todo el mundo. Muy bien. Oye, antes de que se despida Mephisto, quiero mandarle un saludo al Tejón que estuvo ahí en el chat. Dice, me encantó el programa de hoy. Y también Futurín, mi compa Futurín, dice, yo quiero un seguro, pero para que Kike Abutos vea Cobra Kai. ¿Saben qué? Muchachos, no les platiqué, pero ya vi los primeros 2 episodios. ¿Y no le gustaron? Y sí me gustó. Por fin. Ah, bueno. Y sí me gustó. Tú sí, no te voy a decir cuántos te faltan. Me faltan como 48. Tú dale. Pero sí los vi con la señora Kabuto y sí nos gustó, entonces lo vamos a seguir viendo. Entonces, va bien. No. Pero creo que todo va a ser como entre los hijos, entre el Miguel y la hija del vato, ¿verdad? Se van a pelear y así, ¿no? Tiene parte de... Ok, bueno, ok. No se van a enamorar. Si te va a estar por... Bueno, te cuenta que un día va a ser porras a uno y otro día a otro. Okay. Es lo que te puedo decir. Muy bien, sí. Bueno. Seguiremos viéndolo. Me falta mucho placer, dice Futurín. A ver, ahora sí, Mephisto. Despedidas y saludos, por favor. Ah, sí, de nuevo, a Enrique Fernández, un saludo fraternal. Qué bueno que es el objetivo del podcast de crecer la hermandad en el Mecha Bros. Sí. Los Mecha Brothers. Notamos y tomamos muy muy en cuenta con mucho cariño tus saludos. También un saludo a Gallos Pizza allá en Durango, a mis primates, que también ellos son los que lograron la suscripción número 100. Recuerda, aquí les voy a echar su comercial. Tienen el carrito móvil de 8:30 a 12:30 de la noche, en Francisco Villa, en la esquina de la Ford, frente a Soriana Jardines. Si usted compra una pizza, la hacemos a mitad de precio. ¡Hola! También en la sucursal de Domingo Arriata, al parecer. ¿Arriata? ¿Qué pedo? ¿O Arrieta? Yo creo que debe ser Arrieta, ¿no? Están bien chidas las pizzas, ¿eh? No, olvídese la dirección. Donde, si pides una pizza familiar, $159. Si pides dos familiares, $289. Servicio a domicilio al 618-813-1613. Okay. ¿Dónde es esto? ¿Puedes repetir? Gallos Pizza en Durango. Durango, muy bien. Saludos a la gente de Durango. Sí. Vendió, Josué, ya me antojaste una pizza, güey. Pues, pues llama a Gallos Pizza y tu pizza menos de lo que cuenta un gallo. Este, un saludo a mi esposa Betty, que siempre nos deja estar aquí en estas locuras y terapia y no sé. Este, a Michuquis, ya no estuvieron Chuquis, ya se alivianaron. Estaban volados la semana pasada porque iba a haber visitas. Y este, a todos los que nos han escuchado, ahora o en el futuro, los nuevos fans, este, si les gusta el tema, dejen sus comentarios, qué es lo que les gustaría que platiquemos aquí, denle subscribe. Y este, y nada, este, un saludo y un abrazo a todos. Excelente. Ahí aviésenos, este, si nos faltó alguna colección, ya me sé el álbum de Panini de Dragon Ball, el de los supercampeones, de los caballeros, hubo como tres de los caballeros. Sí, los caballeros también. Hubo tazos de los caballeros también. También. Oye, güey, ¿y las colecciones ahora digitales del Pokémon Go y los NSFT, cómo no los...? Fíjate que sí, no abordamos un poquito ese tema, pero es la misma sensación. Y lamentablemente, o sea, ya con los loot box y todas esas cosas que hay, este, los Funkos, güey, no se digan, güey. Pero o sea, este, es muy triste un poquito ver, este, ya raspando un poquito la superficie de este tema, güey. Pero es muy, muy difícil ver cómo quieres coleccionar algo que es intangible. Es la chaqueta del personaje, güey, que sale ahí, güey. Pero no es algo que tienes, o sea, es algo que puedes usar ahí en ese mundo virtual, güey. Pero pues... que logras cuando cada vez que te accedes, pero no es algo... Híjole, es bien difícil, güey. O sea, al menos, este, que quédese con lo real, güey. Usted invierte en su dinero, en lo que más le apasione, sí, güey. No permita que nadie lo critique, la madre, y si lo critican, pues mándale chingados a su madre. Un saludo a parte de los Mecha Brothers, que aquí nos vamos a identificar. Muy bien. Perfecto. Este, yo quiero mandar saludo a la señora Kabuto. Mis Pokémon ya están bien rolados. Este, pues no lo iba a decir, pero lo voy a decir, pues ya estamos al final. Yo no iba a venir porque andaba malo del piedorro, traía un diarreón bruto, pero parece que ya estamos sobreviviendo. Bueno. Entonces, este, aquí se pudo hacer el programa. Lo esperamos la próxima semana para más de, está grabando del programa. Estoy de hecho. Este, y pues gracias a toda la gente que nos acompañó. Voy a pasar lista rápidamente. Nos acompañó el Watan. Saludos, que él es nuestro editor gráfico. Uh-huh. Este, saludos a Erika Sánchez. Saludos al señor Suki, a Marisela Goitia, a Jorge Arias Cruz, a mi compa Futurín. Este, y al Tejón, que dice que ya empieza a disfrutar la sección de comerciales. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado, aunque sea un rato. El Tejón. En sus narguillas prietas. Este, ya de siempre. Sí. Pues nada, gracias por habernos acompañado. Nos esperamos la próxima semana. Usted también, estimado, pues escucha, que nos escucha en formato recalentado. Venga al YouTube y déjenos un comentario, manita, like, suscríbase. Todas esas cosas que dicen todos los YouTubers, hágalo por favor, si nos ayuda. Y pues nos escuchamos la próxima semana para un poco más de los Mecha Brothers. ¿Algo más, muchachos? Un saludo a la doctora Coloso y a mis Padawans. Perfecto, perfecto. Pues ahora sí, si no hay más, nos vemos. Ah, no sé, es que nomás por los LOLs. Espérame. Ay. ¿Por los qué? Nomás por los LOLs. Espérame, es que no encuentro. ¿Las muñecas LOLs? No. Ahí va. No se puede corregir a la naturaleza. Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Un momento de reflexión, gracias al buen Gio. Ahí díganos si les gustó o no les gustó esta soncera que estamos haciendo. Y si no, pues no lo volvemos a poner, no se preocupe. Pero bueno, ahora sí, gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos la próxima semana para un poco más de los Mecha Brothers. Gracias y nos escuchamos hasta la próxima. ¡Vámonos! ¡Bye! ¡Chingazo, madre!